Pueblo alerta, somos invencibles porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Buen día. Richard Wagner nunca imaginó que por primera vez en el mundo una transmisión radial iba a poner en contacto con una creación suya, justamente con Petsifar, lo que iba a ser la primera transmisión de exteriores de todo el mundo efectuada en Buenos Aires un día como hoy de hace unos cuantos años. Era 1920. El que habla, que tiene más de 50 años en el uso de las radios, que ha tenido la suerte de que del otro lado lo escuchen, y que también hemos sido promotores de la radio inversa, es decir, de escuchar nosotros a los oyentes, vivimos en un tiempo muy especial. La abundancia de medios de comunicación, la aparición de las redes sociales, que al igual que cuando la televisión salió, todos imaginaban que era el final de la radio. Y la radio no solo no murió nunca, sino que le lleva una tremenda ventaja a los demás medios, y que es que la gente espera a través de la radio la cosa más fresca. Hoy se ha evolucionado mucho en la televisión, los móviles de televisión son muy ágiles, la televisión está muy presta a cubrir la información, y las radios se vieron quizás relegadas a lo que antiguamente se hacía, que era estar en exteriores. Todo el tiempo la radio se diferenciaba del resto de los medios porque cubría lo que pasaba afuera. Por eso el deporte sigue siendo hasta el día de hoy un secreto en cuanto a la audiencia cautiva que tienen las radios, porque la radio es profundamente imaginación, y la imaginación hace que el ser humano ejerza un esfuerzo de ubicación, y el que está escuchando un partido de fútbol se imagina el estadio, se imagina en qué parte del campo de juego se está jugando sin darse cuenta, y su psiquis se predispone y se prepara para transportarse como si se metiera dentro del receptor. Pero en estos tiempos donde nosotros invertimos el sistema de la radio para poder escuchar a los oyentes, y hace ya de esto mucho tiempo, lo empezamos a ejercer en plena dictadura militar, nos da la sensación que todavía no hay una valorización real de todo lo que ha pasado en la historia de la radiotelefonía mundial por aquel episodio fenomenal de los locos de la azotea, como se los llamó a los creadores de la primera transmisión por Radio Argentina desde exteriores. Vale esto como introito en este nuestro día, el día de la radiodifusión. El saludo a tantos trabajadores y trabajadoras que en todo el ámbito del país se ganan la vida trabajando en este medio, a los que se han fundido sosteniendo programas de radio y sosteniendo emisoras por esa necesidad de quererse comunicar, a los que han desaparecido y a los que están y a los que aparecen a cada rato, a las radios alternativas, a todos aquellos que de una u otra forma han modificado el tiempo presente del siglo XXI, por lo menos en la Argentina. Pero sin aquel 1920, sin aquel 27 de agosto de 1920, no tendríamos hoy este 27 de agosto del siglo XXI. Por eso nuestro eterno agradecimiento a Susini y a todos los que alguna vez se les ocurrió la idea de trasladar la voz humana a través del éter, como se decía antiguamente, y producir ese tremendo milagro de la imaginación. Pero fíjense ustedes que no alcanzan las palabras para explicar lo que significa una radio, porque es la compañía de los que están presos, de los que están enfermos, de los que están solos, porque es el entretenimiento de los que siguen algún número, de los que esperan algún resultado, de los que escuchan alguna carrera, porque es la información de los que esperan la noticia, porque es también el deleite de los que les gusta la música, porque la radio informa, entretiene, ocupa y también preocupa, porque la radio es opinión y como tal es subjetiva, porque el ser humano, por más que el periodista quiera decir que es objetivo, el ser humano por suerte es subjetivo, si no seríamos todos iguales, sería una cosa muy aburrida. Y en nuestra subjetividad, disfrazada de objetividad periodística, trasladamos nuestra idea y a veces la damos como verdad revelada y la gente la asume, la toma, porque lo escuchó por radio, y en el caso de los periodistas o porque lo leyó o porque lo vio por televisión, y ahora hasta lo dan como verdad revelada, a pesar de que hay una enorme cantidad de mentiras y de noticias falsas, a las redes sociales. Es decir, el ser humano no puede vivir desinformado. Y como no puede vivir desinformado, apela a todos los mecanismos. Pero ¿qué sería de nosotros, de quienes hemos tenido la suerte de poder vivir de este trabajo, porque lo quisimos hacer y porque es nuestra profesión, y porque además todas estas capacidades que se tienen que mostrar para poder estar frente a un micrófono han sido reemplazadas por una enorme cantidad de mujeres y de hombres que haciendo distintas funciones cumplen horas y horas de entretenimiento? Los locutores, los técnicos, los operadores, las locutoras, las técnicas, las operadoras, porque también los hay mujeres, las periodistas, los periodistas, las productores, los productores, y cada uno de los trabajadores que están escondidos y que son imaginados cuando se prende una luz y un micrófono traslada palabras para que del otro lado lo estén recibiendo millones de personas. Por eso, en este día de la radiodifusión, nosotros queremos privilegiar este hecho de poder permitirles a ustedes que se expresen con absoluta libertad, sin que a veces valoren del otro lado la oportunidad que se les da, sin que tengan dimensión a veces de lo que cuesta un minuto de radio, que el oyente no paga, sino que simplemente consume, y que además, a veces, y por lo general, mal utilizan la opción que se le da para poder expresar y para poder aportar cosas para que a todos nos haga mejor. Muchos llaman para escucharse ellos, otros llaman para dejar sus ideas, otras porque creen que denunciando en un programa de radio está cumplida su tarea de vida. Pero todo esto no existía, todo esto empezó a existir porque a nosotros se nos ocurrió abrir los micrófonos para que se puedan expresar. Y como no es un derecho del oyente, sino que es un derecho que le otorga el periodista, que de este lado lo da, a nosotros nos hace sentir muy bien, porque la voz del pueblo para nosotros es la voz de Dios, y porque no importa cómo piense el que llame, no importa lo que diga el que llame, no importa lo que a veces uno deba soportar en función de darles la opción para que se expresen, siempre es mejor soportar cualquier cosa a tener un pueblo oprimido que no se puede explicar ni se puede expresar. ¿Y saben por qué lo podemos decir? Porque a nosotros, desde jóvenes, no nos dejaron expresar políticamente como sentíamos. Nos tuvieron proscritos 18 años. No podíamos votar por Perón. No podíamos elegir a quien queríamos elegir. No podíamos votar por nuestros candidatos. No podíamos expresar nuestro sentimiento. Y entonces, cuando uno tiene la oportunidad de estar del lado donde se puede determinar si se abre un micrófono, dijimos un día que había que permitir que se expresara el pueblo oprimido, suspendido, simplemente porque se les había ocurrido a los que no tenían votos, pero tenían botas, de hacer un golpe de Estado, de masacrar y de anular el pensamiento de la mayoría del país. Este ejercicio libre de poder imaginarse lo que uno quiere, de poder vertir lo que uno piensa, no tiene precio. Por eso, en el Día de la Radiofonía, aprecien esto que tienen, porque algún día no lo tendrán y será tarde para valorarlo. Aprovechen la opción, gocen de esta libertad que les da el programa, úsenlo para mejorar la calidad, para dar mejores mensajes y no para autoescucharse. De la misma forma que nosotros, que somos por lo general los trabajadores de este medio, los primeros que nos autoescuchamos, un día dijimos, basta de autoescucharnos, escuchemos al que está del otro lado. Hagan el esfuerzo, mejoren, para aportar entre todos una mejor programación. Feliz Día de la Radiotelefonía. De Rensis, ayer y hoy. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 14 minutos, 13 grados 9 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Hola Diego. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Diego? Sí, te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Sí, sí. Bueno, acá estamos, sufriendo los altibajos de la política argentina, el fondo intentando que el candidato del peronismo o del justicialismo o de como lo quisiéramos llamar Frente por Todos les diga lo que ellos quieren oír y no se lo va a decir porque no es un candidato electo, pero aparentemente por lo que se dicen hasta los medios que son contrarios a nosotros, el fondo está desencantado con el gobierno de Macri. Bueno, evidentemente lo que le está dando el fondo es una entidad que todavía no tiene al frente de todos, como que ya ganó las elecciones. Y ayer hubo una reunión donde estuvo Alberto Fernández, estuvo Cecilia Todesco, estuvo Nielsen, estuvo Santiago Cafiero, acompañándolo a Fernández. Y voy a leer el comunicado oficial del frente de todos que se hizo después de esta reunión con el Fondo Monetario Internacional. Yo quiero recordarles que durante el gobierno de Perón nunca fuimos socios del Fondo Monetario Internacional, volteado el gobierno justicialista en el 55, apareció Raúl Prebisch, un radical tucumano, que trajo la idea de hacernos socios del Fondo Monetario Internacional, y Eugenio Blanco, otro radical que era ministro de la fusiladora, nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional. Allí empezó nuestra penuria, hasta que Néstor Kirchner canceló la totalidad de la deuda con el fondo, y ya no teníamos por qué darle explicaciones ni permitirle las misiones de control económico, y Mauricio Macri volvió al fondo con el mayor endeudamiento de la historia económica del Fondo Monetario. Por lo tanto, es una situación muy confusa la que se vive, de una sociedad a veces no totalmente informada, a veces más bien desinformada, de cómo se generan las deudas. Vos en la página publicaste un trabajo sobre la historia de la deuda, que tiene 6 partes, que es interesante que la gente lo lea, ¿no? Sí, que la gente lee el título y no lee el contenido, eso es lo lamentable. Inclusive me escribió una lectora y me dice, todo lo que usted escribe es muy largo, es difícil de leer. Bueno, lo siento mucho. Las cosas no se pueden explicar en 3 palabras. Sí, lo que ocurre es que estamos ante la presencia, desde Rivadavia a la fecha, de la historia del endeudamiento argentino, que permanentemente ha sido creado en forma artificial, pero que ha tenido participación activa de los que tienen documento de identidad argentino, pero que no han trabajado para la Argentina. Ayer Fernández le echó parte de la culpa de esta situación que se vive al Fondo Monetario, no solamente al gobierno de Macri, sino también al Fondo. Y es muy interesante, porque el comunicado del Frente dice lo siguiente. En el día de la fecha, está fechado ayer, en el día de la fecha se ha realizado la reunión solicitada por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, FMI, con el candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, doctor Alberto Fernández. En la misma participaron funcionarios del FMI, Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Aliene, y el equipo de trabajo del candidato conformado por Santiago Cafiero, Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca Boco. Como ya fuera expresado en distintas oportunidades, el doctor Alberto Fernández coincide con los 4 objetivos principales del acuerdo con el FMI, a saber, primero, recuperar el crecimiento de la economía, segundo, generar empleo para cambiar la pobreza, tercero, reducir inflación, cuarto, lograr una trayectoria decreciente de la deuda pública. De estos 4 objetivos, no solo ninguno fue alcanzado, sino que todos se empeoraron desde la celebración de aquel acuerdo. La economía cayó 1.7%, la deuda pública subió 29 puntos porcentuales del PBI, el desempleo aumentó el 10.1%, la pobreza creció más del 32% y la inflación se disparó al 53.9%. Sin embargo, como se pone de manifiesto en los reportes emitidos por el propio staff del FMI, en las sucesivas revisiones desde la entrada en vigencia del acuerdo, la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente. El préstamo recibido por el país y el conjunto de las condicionales asociadas al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados. La economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y de las familias empeorado, y la situación no ha tenido una trayectoria descendiente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer. Durante la reunión, el candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos reiteró su preocupación por el hecho de que los créditos otorgados por el FMI al gobierno nacional hayan sido utilizados en gran parte para financiar la salida de capitales. A la fecha, los desembolsos totales efectuados por el FMI suman un total de 44.500 millones de dólares aproximadamente y representan casi el 80% del préstamo total. De acuerdo con las cifras oficiales disponibles, entre junio del año 2018 y julio del 2019 salieron del sistema 27.500 millones de dólares en concepto de formación de activos externos de libre disponibilidad, y entre paréntesis, fuga de capitales argentinos, aproximadamente unos 9.200 millones por inversiones extranjeras especulativas, revisión de inversiones de capitales golondrinas. En total, la salida neta de dólares superan los 36.600 millones, lo que representa más del 80% de los desembolsos recibidos hasta la fecha. Como fue advertido en la primera reunión del Frente de Todos con el staff del FMI, realizada en junio de este año, el último desembolso ha sido íntegramente destinado a financiar la fuga. Este fenómeno constituye un incumplimiento flagrante a lo dispuesto en el artículo 6 del acta constitutiva del organismo, cuyo primer párrafo dispone que ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerada o continua de capitales. El programa económico que impulsa el Gobierno Nacional no refleja ninguna de las prioridades establecidas en la plataforma del Frente de Todos. Tampoco existen coincidencias con las recomendaciones de políticas impulsadas por el FMI. Se trata, coincidentemente, en ambos casos, de aproximadamente de aproximaciones dogmáticas que no se ajustan a las condiciones objetivas actuales ni resuelven los principales problemas estructurales de la economía argentina. El programa económico de la administración Macri empezó muchos de estos problemas, como la inflación, y reinstaló otros que habían sido resueltos, como el endeudamiento del sector público. El acuerdo con el FMI, por su parte, no ha logrado revertir ninguno de estos problemas y en algunos casos no ha hecho más que profundizar precisamente el del endeudamiento público. Mientras tanto, el modelo económico sigue su lógica recesiva y regresiva. Este es el informe oficial que dio ayer el Frente de Todos después de la reunión que se realizara entre el candidato a presidente Alberto Fernández, su equipo y el equipo del Fondo Monetario Internacional. El tema es que evidentemente esto se realizó ocultándoselo un poco a la prensa para que no aparecieran por allí, en la Universidad UMET, que es la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, y el espacio permitió que allí se reunieran los funcionarios del Fondo Monetario y los mencionados del Frente de Todos. El comunicado le pega entonces a las autoridades del Fondo por haber ellos mismos violado al propio articulado del FMI, y por otro lado dicen que se coinciden con las cuatro medidas pedidas, pero que ni el Fondo vigiló que ocurrieran ni Macri las cumplió. Por lo tanto, no está en el comunicado, pero se habló en la conversación, la única forma que tenemos de poder hacer frente a lo que ustedes le han prestado al gobierno este es cambiando las reglas con las que se está manejando la economía y permitiendo exportar, producir y poner en funcionamiento el consumo local. Porque los argentinos, esto lo digo yo, consumimos el 80% de lo que producimos. Si no producimos, no consumimos. Si no consumimos, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay ingreso de divisas. Si no hay ingreso de divisas, hay recesión. Si a la recesión se le agrega la inflación, es imposible pagarle a nadie. Entonces, frente a esta situación, lo que llama poderosamente la atención es lo que decía recién Diego, la soltada de mano que le han hecho a Macri, que ya no le creen que pueda ganar la reelección, y entonces están desesperados tratando de ver cómo arreglan con el gobierno que va a entrar. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Se completó la cuarta fecha del campeonato de fútbol. Estos son los datos que tiene Enrique Kepa. Así es, en Mar del Plata consiguió la primera victoria del campeonato de la Superliga Aldo Civi. Le ganó a Atlético Tucumán 3-0 con los goles de Acosta en contra a los 13 minutos del segundo tiempo. A los 20 anotaba el campanense Nazareno Solís y a los 45 Ruiz de penal le daba, sellaba la victoria del Tiburón de Mar del Plata, que logró aire por el tema del descenso. En el otro partido, en Parque de los Patricios, Huracán y Argentinos Juniors, en un muy pobre partido, igualaron 0-0. La tabla entonces quedó de la siguiente manera, tras cumplirse la cuarta jornada: Boca y San Lorenzo lideran con 10, Arsenal 9, Central 8, River, Talleres de Córdoba, Lanús, Patronato y Ñul 7, Independiente, Estudiantes, Argentinos 6, junto a Ñul Sol Boys, decía, Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero 5, Aldo Civi, Vélez, Unión 4, Banfield, Godoy Cruz de Mendoza, Atlético Tucumán, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Racing 3 y Gimnasia y Esgrima La Plata cierra con una sola unidad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego. Hace exactamente hoy 49 años, el 27 de agosto de 1970, era asesinado el dirigente sindical peronista José Alonso. Nació en Buenos Aires, en el barrio de Monserrat, 6 de febrero de 1917, y fue alevosamente asesinado en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, frente a la comisaría que está frente al edificio de fabricaciones militares, el 27 de agosto de 1970. Sindicalista y político peronista, era hijo de un sastre de origen español, y desde joven se dedicó a esa misma profesión. En 1938 fue electo por primera vez como delegado por el gremio de los sastres, y a partir de allí nunca abandonó el sindicalismo. Admirador del socialismo en su juventud, fue uno de los primeros, sin embargo, en tomar partido por el ascendente coronel Juan Domingo Perón, secretario de Trabajo y Previsión del gobierno militar instalado el 4 de junio del 43. El 23 de marzo del 43, para contrarrestar la influencia de los comunistas de la Federación Obrera del Vestido, participó en la creación del Sindicato de la Industria del Vestido de la Capital Federal, SOIVA, que pronto, con el apoyo del coronel Perón, se transformó en uno de los gremios más poderosos del país. En 1945, también con el apoyo de Perón, fundó FONIVA, Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestido, de la que llegó a ser secretario adjunto. En el 46 fue electo secretario de actos de SOIVA y formó parte del Comité General Confederal de la CGT. Concurrió como delegado de los trabajadores argentinos a muchas conferencias de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y participación en la formación de la Agrupación de Trabajadores Latinoamericanos Sindicalistas, ATLAS, y en esa época se casó con María Luisa Pinela, que también trabajaba en la actividad sindical, y gozaba de la confianza de Eva Perón. Entre marzo y abril del 49 participó junto a otros dirigentes gremiales en representación de la CGT en el primer Congreso Nacional de Filosofía en Mendoza, que sentó las bases doctrinarias del movimiento peronista. Alonso fue también protagonista de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, FATRE, y participó en el directorio de la Fundación Eva Perón entre el 52 y el 55. Fue secretario del directorio de PASA, que editó el diario La Prensa y otros diarios a partir de su confiscación por el gobierno peronista, y entre el 52 y 55 fue diputado nacional por la Capital Federal y participó en dos proyectos clave: la ley de convenciones colectivas de trabajo y la ley de pago de los días feriados para los trabajadores a domicilio. El 18 de agosto del 55 emitió un comunicado por la radio acusando a la oposición de rechazar la tregua propuesta por el gobierno de Perón, y al producirse la Revolución Libertadora, Alonso fue detenido y se lo liberó el 25 de junio del 56, aparentemente por error, porque luego se libró orden de captura contra él, pero logró salir del país. Marchó a acompañar al líder en el exilio en Venezuela y participó en las negociaciones que desembocaron en el pacto entre Perón y Rogelio Frigerio, representante del candidato presidencial Arturo Frondizi. Al volver al país en 1957 fue nuevamente detenido por algunos meses como consecuencia de la huelga en el frigorífico nacional Lisandro de la Torre. Como el gobierno militar había intervenido en la dirección del gremio, Alonso reorganizó y puso en marcha una antigua agrupación de los trabajadores del vestido, Nuevo Rumbo. Al llamarse elecciones para la normalización, encabezó la lista azul y fue nuevamente electo secretario general en marzo del 60. Y como tal, participó en la llamada CGT de la Resistencia o Auténtica, liderada por el dirigente sindical Armando Cabo. Acordó la adhesión del gremio del vestido a las 62 organizaciones, agrupamiento sindical peronista creado tras el rompimiento del Congreso de la CGT en el 57, e integró la llamada Comisión de los 20, que agrupaba tanto sindicalistas peronistas como independientes, que se hizo cargo de la conducción de la CGT al disponer el gobierno de Frondizi su normalización institucional el 28 de febrero del 61, la que se concretó recién en enero del 63. Y fue entonces que asumió en plenitud la condición de un nuevo grupo de dirigentes sindicales mayoritariamente peronistas, instalaron una nueva modalidad de actuación en el cual, frente al gobierno de turno, asumían posiciones opositoras o dialoguistas de acuerdo a las circunstancias. Cuando el gobierno de José María Guido permitió que en enero del 63 se celebrara el Congreso Normalizador de la CGT, en el que estuvieron presentes 100 organizaciones sindicales de primer y segundo grado, las 62 postularon a José Alonso para la dirección de la Central Obrera, siendo electo secretario general de la CGT el primero de febrero de ese año, y en su discurso al asumir el cargo declaró: "Nuestra lucha, que comienza con la primera queja, con el primer lamento del primer explotado del mundo, no ha de finalizar mientras haya sufrimiento en los trabajadores". Alonso apoyó inicialmente algunas medidas políticas del nuevo presidente Arturo Illia, como por ejemplo la anulación de los contratos petroleros suscritos por Frondizi, pero pronto se produjo la ruptura. El 4 de diciembre Alonso entrevistó al primer magistrado entregándole un petitorio de 15 puntos, entre ellos ajuste de sueldos y salarios de acuerdo con el costo de vida, reactivación económica, ruptura con el Fondo Monetario Internacional, participación activa de los trabajadores en la administración de las empresas estatales y la eliminación de la desocupación y el desempleo. Pocos días después, en un acto efectuado en La Boca, Alonso comenzó su discurso diciendo: viva el año 1964, porque ese es el año en que Perón vuelve al país. Y luego afirmó: este es el gobierno más débil y más hipócrita que tuvo la Argentina. Alonso quedó entonces a cargo de la puesta en marcha del plan de lucha que llevó adelante la CGT entre mayo del 64 y el 65 como protesta contra la política económica y social del gobierno de Illia. El 21 de mayo del 64, 800 fábricas del Gran Buenos Aires fueron ocupadas y se realizaron otros 6 paros, llegando a tener la CGT bajo su control 11.000 establecimientos en todo el país, con la participación de casi 4 millones de trabajadores. Ese plan tuvo al principio plena aceptación en el pleno de la CGT unificada, que ya había peronistas pero también independientes, y la figura más trascendiente era el gráfico Héctor Riego Rivas, secretario adjunto de la CGT, un dirigente que había estado incluso detenido durante el gobierno peronista, pero luego el sector independiente se distanció, argumentando que la finalidad era netamente política para crear condiciones favorables para el regreso de Perón, y Diego Rivas renunció a su cargo. El 27 de agosto del 70, a las 9 y 15 horas de la mañana, cuando se dirigía desde su casa situada en el barrio de Belgrano hacia el sindicato, el coche que conducía José Alonso fue interceptado por 2 automóviles en las esquinas de las calles Benjamín Matienzo y Ciudad de la Paz, justo frente a la seccional de la Policía Federal, frente a Fabricaciones Militares. Un hombre descendió del vehículo situado detrás del auto de Alonso y le disparó 14 balazos, matándolo en el acto. El 10 de septiembre, un comunicado del comando montonero Emilio Massa del Ejército Nacional Revolucionario se adjudicó el hecho, al igual que la muerte de Bandor. 4 años después, en octubre del 74, en una nota aparecida en la revista La Causa Peronista, sus asesinos sin identificarse detallaron el relato y enumeraron los supuestos motivos para el asesinato. Hasta el día de hoy, si bien han venido numerosas hipótesis, el crimen nunca fue esclarecido. Alonso dejó 2 hijos, María Angélica de 17 años y José Luis Francisco de 14, y sus restos descansan en el cementerio peronista, en el cementerio de la Chacarita. José Alonso, un leal compañero peronista caído bajo las balas del odio y la ignominia de jóvenes que querían reivindicarse como peronistas, pero asesinaban a los hombres del general Perón. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. Si le aprietan los zapatos, compre calzado doble X, es el mejor. No tengo contagios, tampoco infecciones. Tengo siempre a mano antiséptico Lisoform. El obrero y el patrón beben Yapeyú Carlón. 2, catarro, resfrío, ronquera. Tome pastillas Val, entre pecho y espalda. Pastillas Val. 27 de agosto. Día de la Radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos: felices 90 años, querida Radiodifusión. Somos la radio y usted lo escuchó por la radio. Para enfermos crónicos, medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, una entidad comprometida con la salud de sus afiliados, bajo la conducción de Horacio Valdés. Con Ciudadanos. Usted escuchó por la radio, aparte de nuestra historia. Encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la nación. Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba

¡Qué último minuto de juego! En el estadio del Deportivo Merlo, pero todo el mundo pendiente a través de Fútbol Color de lo que ocurría también en la Isla Maciel. ¡Carga Merlo! ¡Pelota que va por el medio! ¡Morón 4, Merlo 2! ¡Busca el balón en el fondo, quitando que lo pone la gente de Gallito! ¡Morón campeón hasta el momento! ¡Para pelota se levantó! ¡Sin brújula se pierde el saque de Gallo! ¡Cayó donde está el público de Morón! ¡Qué pasa en San Telmo! ¡Sigue ganando San Telmo 2-0! ¡Se está jugando! ¡Se está jugando! ¡Va la pelota por el medio! ¡Terminó así! ¡Terminó el partido! ¡Ganó Morón, señoras y señores! ¡Se abrazan los protagonistas! ¡Y uno apretado en la puerta de salida! ¡Terminó San Telmo! ¡Sí, ya terminó! ¡Terminó! ¡Ganó San Telmo! ¡Terminó San Telmo! ¡Morón campeón confirmado! ¡Terminó el partido en San Telmo! ¡Morón se confirma! ¡Es campeón de la divisional! ¡Ganó San Telmo por 2-0, señoras y señores! ¡Ganó Morón! ¡Aquí ganó San Telmo, Central Córdoba! ¡Morón nuevo campeón de la categoría! Somos la radio. Este estudio de Radio Belgrano, si me digo, te quedaste en la Argentina, negro. Me quedé en la Argentina. ¿Pero por qué te quedaste en la Argentina? Radio Belgrano de Buenos Aires. Informó Radio Belgrano. 27 de agosto, día de la radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos felices 90 años, querida radiodifusión. Somos la radio. Y ahora, señoras y señores, respetable público del Teatro Relámpago Federal, tenemos al tango en nuestro escenario. Sí, señores, yo soy el tango que nació en el Arrabal. Un momento, ¿eh? El tango soy yo, el que puso frac y monóculo la canción por el tango. ¿Qué dice? A ver, señores, a ver, ¿quién es el tango aquí? 27 de agosto, día de la radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos felices 90 años, querida radiodifusión. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 6 de la mañana, 48 minutos. Un video está circulando entre los intendentes de Cambiemos. Aparentemente nació en General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires, y esto llamó poderosamente la atención en La Plata, donde Vidal está más que preocupada porque sabe que hubo un gran corte de boleta en la última elección. Escuchen ustedes lo que sugieren para que hagan los votantes donde gobierna Cambiemos en algunos distritos. Elegir a los candidatos que más se representen, aunque no sean del mismo partido. Recordá que a la hora de votar, tenés la opción de cortar boleta. Es muy simple. La boleta tiene 5 categorías, divididas por líneas punteadas. Elegí tu candidato intendente, cortá por la línea punteada y armá tu boleta con el resto de los candidatos elegidos. ¿Está claro? Están pidiendo cómo tienen que votar los vecinos. Poner a tu intendente y después poner el resto de la boleta que quiera. Esto lo están difundiendo los candidatos de Cambiemos, arrancaron en General Rodríguez y aparentemente lo están repitiendo por WhatsApp varios candidatos de Vidal en la provincia de Buenos Aires. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hay un dato muy peligroso que involucra al presidente del Banco de la Nación Argentina. Y como todo lo que hace este gobierno es en tiempo electoral y no le importa las medidas que tomen, así como desfinanciaron a las provincias con el tema del IVA sin fijarse a quién se perjudicaba y para qué y por qué, y después nos cubrieron diciendo se oponen los gobernadores peronistas a que les llegue a la gente los favores que se le querían hacer, pero ¿por qué no dicen que era una decisión nacional y que tenían que sacarlo de otro lugar y lo sacaron de los aportes de las provincias que ya estaban pautados con anticipación y que ya tenían destino esos fondos y que incluso han desestabilizado varias economías? El caso de Chubut, en este momento hay una situación muy tensa, muy difícil con lo que se está viviendo en Chubut. Está virtualmente paralizada la provincia por el tema de las regalías petroleras por un lado y por la mala administración seguramente de Arcioni de la otra. A pesar de que ganó en las PASO, Arcioni tiene graves conflictos para pagar el sueldo, lo pagó en tres veces y hay protestas por todas partes en la provincia de Chubut, que se esconde en Buenos Aires porque el orden nacional sería vamos en socorro de la provincia que lo precisa. No, de eso no se habla. Bueno, quería decirle que el Banco de la Nación ha tomado una determinación, a pesar de que en el último trimestre perdió el Banco de la Nación Argentina 3.000 millones de pesos, repito, a pesar que en el último ejercicio corto que se hizo hay una pérdida como la que les mencioné, han tomado la decisión de copiar a lo del BAPRO, es decir, de favorecer a los clientes del Banco de la Nación Argentina para que puedan hacer compras de 1.500 pesos hasta 1.500 pesos todos los miércoles en los distintos supermercados y por cada peso que se consume, 60 centavos lo pone el Banco de la Nación, es decir, lo ponemos todos los argentinos, y 40 los pone el que compró. Es decir, en una medida totalmente electoralista, calculan que se pueden aumentar en 1 millón las ventas, así como Jorge Macri lo hizo con el BAPRO, aumentando en 3,5 millones las ventas de los comercios, movilizándola, pero llevando la situación del Banco Provincia a tener que pedir más dinero prestado en el exterior, y por primera vez en la historia el Banco de la Provincia de Buenos Aires está endeudado fuera del territorio argentino en dólares. Bueno, González Fraga, el radical que maneja el Banco Nación, a pesar de los 3,000 millones de pérdida, ha tomado esta decisión y quería hacerlo todos los sábados, que es cuando la gente va más al supermercado, al hipermercado, pero finalmente decidieron hacerlo los miércoles. Es decir, se toma del patrimonio del Banco Nación 60 centavos por cada peso que se consume y los pone el banco. Es decir, se empieza a distraer dinero con un solo objetivo electoralista, no hay ninguna otra cosa. Estamos entonces frente a una situación muy complicada, pero esto que está ocurriendo es una copia fiel de lo que hizo el BAPRO, de lo que hizo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ahora repetido por el Banco de la Nación Argentina. Sus clientes van a tener todos los miércoles una compra de 1.500 pesos bonificable, de los cuales por cada peso que se gaste, 60 los pone el banco y 40 el que lo compra, el consumidor. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. En 1828 Argentina y Brasil firmaron el Tratado de Paz por el que concluía la guerra y reconocían como Estado soberano a la República Oriental del Uruguay. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi, Pablo de Devoto le habla. Hermoso su comentario hoy al comienzo del programa. La radio nos acompaña todo el día, pero algunas personas no lo entienden. Y realmente ayer cerró su programa con una bestia que lo insultó, y eso me resultó asqueroso de parte de esa señora. Lo felicito, de Renzi, su programa es maravilloso. Le agradezco lo que hace y me agrada mucho escucharlo. Adiós, señor. Hasta luego. ¿Quién es? Buenos días, Alberto. Bueno, en cuanto a la introducción que hizo en su programa, muy bien hecho, obviamente, este es casi diría una clase magistral, mayormente para aquellos oyentes que se refirió a usted, que no saben aprovechar lo segundo que le da a usted, porque no hace nada más para insultar, desprestigiar, y cuántos epítetos hacen en cuanto de otro oyente, por supuesto, cuando no piensan igual que ellos, ejerciendo un sectarismo que yo diría preñado de demagogia. Cuando yo digo demagogia me refiero a lo que explica la Real Academia, no el origen de la frase. Fíjese que yo una vez le dije que todos los que ocupan la Casa de Gobierno eran demagogos, pero yo me refería al origen de las palabras que nace de los griegos. Y fíjese que yo lo expliqué ya hace unos cuantos años. Y qué casualidad, fíjese, como yo lo expliqué, un periodista, cuando usted pasó una grabación de Perón el año pasado, casi a fin de año, el periodista le preguntó: general, muchos dicen que usted es un demagogo. Bueno, y ahí me explicó exactamente como yo lo decía. Parecía que era como si me hubiera escuchado Perón. Bueno, pero Perón no existe, lamentablemente, porque Perón, y como yo siempre digo, si Perón reviviera en estos momentos, se muere de vuelta a ver el desastre que hacen estos delincuentes que desfilan por la Casa de Gobierno. Gracias. ¿Quién es? José de Saiza, de Arenzi, buen día. A ver, quiero a ver si se entiende lo que quiero decir, porque insisto en todos lados y resulta, parece ser... Hola. Escucho. Hay gente que se hace la desentendida. Acá está, todo lo que eso explicó, que pasó con la economía en el sector de Sonar, el comunicado que dio con referencia al fondo, es lo que está pasando. ¿Por qué el gobierno no toma una medida que es la única que desata todos los nudos? Y ningún economista lo dice, ni siquiera el suyo, que habla del tema, pero no da decir contundentemente qué es lo que hay que hacer. Acá, lo que desata todos los nudos de la economía es la recompra de las LELIC con dólares por parte del gobierno. Tiene dólares disponibles del Tesoro norteamericano para hacer eso. Eso inmediatamente achica la deuda cara, le inyecta dólares, porque son 5 bancos los que manejan ese tema, le inyecta dólares al mercado sin necesidad de que lo haga el Banco Central. Desaparece la amenaza de la LELIC sobre la tasa de interés, que es una locura. Ayer llegó al 74.9. Pero usted, lo que pasa es que parte de la premisa de que están los dólares para hacer eso, y los dólares no están. Porque los dólares que tenemos son los que llegan del fondo, los que vienen de la cosecha, de la exportación, y todo lo que tenemos de reserva son dineros prestados en canasta de monedas que tampoco se pueden usar. Así que no están esos dólares que usted imagina que tenemos. No imagino. El presidente de Estados Unidos puso, para manejar el tema de que no se escape el dólar, puso a disposición, dio orden al Tesoro norteamericano, ¿no es cierto?, de contribuir hasta 19.000 millones de dólares. Pero no hace falta llegar a ese punto. Usted imagínese cuando el banco, el Estado empieza a comprar las LELIC y tira 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Cuando compró 5.000 millones de dólares en LELIC que estaba a disposición de los bancos, se acabó, nadie va a ir a comprar un dólar. Aparte, el dólar queda atado a la LELIC, porque si el dólar pretende subir, se devalúa la LELIC. Pero, repito, no están los dólares que usted imagina. A ver, cuando dice el Banco Central que los bancos argentinos están en condiciones de responder por el 50% el Banco Central y otro 50% los que tienen los bancos de reserva, esto no es tan así. Fíjese usted que se llevan registrado, ya después le voy a dar los números exactos, pero más de 13 mil millones de evasión en los últimos tiempos, y además el retiro que han hecho desde las pasos hasta la fecha ha sido cuantioso, es decir, la gente se está yendo del dólar, los que tienen el dinero en el banco me refiero, claro, sacan esos dólares o se los ponen en su casa en el colchón o se los llevan a otra parte del mundo, pero se han evadido más de 13 mil millones. Y los tiró a la calle el Estado. ¿Cómo? Los tiró y los licitó para que compren dólares. No, pero estoy hablando de la plata depositada en los bancos. Eso por un lado. Y por el otro lado, los bancos, con todos los plazos fijos y el dinero castellano, digamos, el dinero nacional que están depositados, se los prestaron al Estado. Y el Estado le dio papelitos y cuando fuese masivamente, imaginariamente, fueran masivamente todos los ahorristas a retirar el dinero no está. ¿Por qué? Porque tampoco se está imprimiendo moneda. Entonces, esto que imaginariamente tenemos los dólares, no existe. Si no está el papel moneda visible para hacer lo que usted dice, de disponer 5.000, 10.000 o 15.000, para decir, bueno, traigan todas las letras. No, pero de vez en cuando no es imaginario. La claro que estoy tocando de oído porque los números oficiales nunca están, ¿no? Bueno, pero no es imaginario. Porque ¿sabe quién lo dijo esto también? Porque yo creí que, como en esta explicación que usted Perdóneme, yo entiendo su inquietud y no digo que esté mal. Digo que habría que averiguar si está disponible ese dinero. Sí, porque ¿sabe una cosa? Yo creí que había alguna falla en mi idea. Dije, bueno, no será posible, no, alguna falla. Y resulta que el viernes a la noche escucho en un programa a Roberto Kachanowski, uno de los economistas más grandes que tiene la Argentina, entre un montón de cosas que decía así como al pasar, dice, también se pueden pedir, dice, conseguir, se pueden conseguir 10 mil millones de dólares más, se recompran en el LELIC e inmediatamente la tasa de interés cae al 20-15% y se reactiva la economía. Perdóneme, Kachanowski, que es un pensador liberal, estará imaginando que tenemos unos dólares que no tenemos. Bueno, me tengo que ir a la noticia, la seguimos en otro momento. Bueno. 7 de la mañana, 2 minutos, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Funcionarios del Fondo Monetario Internacional con Alberto Fernández. Hubo un comunicado del Frente de Todos. La temperatura máxima en la ciudad será de 23 grados, la actual 13 grados 9 a las 7 de la mañana, 2 minutos. El cielo está cubierto, está con niebla. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, la temperatura es de 3 grados, la máxima 7 y está parcialmente nublado. Los campos que se queman en Bolivia, unos 4 millones de hectáreas que se permitieron limpiar a los colonos más del fuego de la Amazonia que pasó por la frontera, hacen que de la zona norte venga el humo que se mezcla con el que llega de Brasil y lo tendremos en Buenos Aires entre hoy y mañana. La persona que entró de contramano en la Panamericana ayer y se estrelló contra un camión muriendo era un boliviano y se están haciendo investigaciones para saber si estaba alcoholizado porque salió a las 3:00 de la mañana de un boliche donde habitualmente se juntan varios productores de la zona que trabajan con negocios de fruta y verdura. El boliviano que conducía se estrelló contra un camión yendo de contramano en el kilómetro 57 de la ruta panamericana. Pase vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 8 grados bajo cero con nubosidad variable, vientos leves del sector sur rotando al sector oeste. La máxima estimada será de 3 grados sobre cero. Paz Esperanza, 3 grados bajo cero con 7 grados sobre cero. Están de veranito en la Antártida. Mañana con parcialmente nublado el cielo. Base Carlini, 1 grado bajo cero con una máxima de 0 grados centígrados. Nubosidad variable. Calor Antártico, base Orcadas, temperatura de 5 grados bajo cero con una máxima de 2 sobre cero. Base San Martín, en la Valle de Orcadas tenemos cielo nublado. Base San Martín también nublado con nevadas. La temperatura es de 6 grados bajo cero con una máxima de 1 bajo cero. Base Belgrano 2, nublado con nevadas, 22 grados bajo cero con una máxima de 15 bajo cero. 5 minutos después de las 7 de la mañana, la página deportiva. Y si bien no se han sorteado todavía los árbitros para el próximo fin de semana, la quinta fecha del fútbol de Primera División, donde se va a disputar el superclásico del fútbol argentino, ya se sabe quien tendrá la responsabilidad de dirigir este encuentro será Fernando Rapalini. El partido se va a jugar en el Monumental desde las 17. Y hay que recordar que en la estadística, Rapalini dirigió 20 veces a River, donde el millonario ganó 12 veces, empató 6 y perdió 2, en tanto a Boca lo arbitró en 16 oportunidades también, ganando 8 veces, empatando 3 y perdiendo 5. Y tuvo varias veces problemas con el mellizo, ¿no? Sí, tuvo el año pasado en un partido con Huracán, al final del encuentro se peleó con el mellizo y además se peleó con Fernando Gago. Por eso no estaba nada conforme con la asignación de Fernando Rapalini, la gente de Boca, para que arbitre el Superclásico el próximo domingo. En lo que tiene que ver con el comienzo de los tenistas argentinos, la Legión Argentina en el Abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows, suerte dispar para nuestros compatriotas, ya que Juan Ignacio Londero logró una gran victoria ante el tenista local Sam Querrey por 3-6, 6-1, 7-6 y 7-5 y pasó a la siguiente ronda. En tanto, no le fue bien a Marco Trungeliti, que tuvo que llegar desde la quali a el cuadro principal de este certamen. Perdió ante el japonés Kei Nishikori 6-4 y 4-1 y debió abandonar el certamen. En tanto, tampoco le fue bien a Guido Pela, ya que debutó con derrota ante el español Pablo Carreño Busta por 6-3, 4-6, 7-6 y 6-3. Hoy comienza su participación los otros tres tenistas argentinos que están inscritos en este campeonato. Son Diego Schwartman, que va a enfrentar al holandés Robin Haase, el yacaré, el correntino Leonardo Mayer, que va a hacer lo propio con el francés Antoine Hogan, y Federico Del Bonis, el azuleño, va a debutar contra el australiano Alexei Popirín, los tres argentinos que restan debutar precisamente en este certamen. Recordamos que ayer también comenzó su participación en este torneo el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que le ganó al español Roberto Garbayes Baena por 6-4, 6-1 y 6-4. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, un susto grande sufrió el seleccionado argentino con la lesión de Facundo Campazzo en el partido amistoso que ayer disputó en la ciudad de China, de Ningbo, el seleccionado que dirige el Oveja Sergio Hernández ante Rusia, al que superó por 85 a 64. La lesión de Campazzo, que fue diagnosticada como un esguince de tobillo derecho, por suerte no ha sido más grave de lo que se pensaba y estará a disposición del equipo argentino que va a disputar el Mundial a partir del mes de septiembre. La noticia más triste para Augusto Solari, 27 años y no juega más por el campeonato. Se confirmó ayer que tiene rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y cuando se deshinche tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y tiene para 6 meses la recuperación. Con esto, Racing podría llamar a incorporar otro jugador. El técnico de Racing y Milito, que es el manager del club, incorporaron una enorme cantidad de volantes, por lo cual si van a incorporar alguno, probablemente deberían buscar un delantero. Lo triste es que Solari se queda fuera del campeonato. Racing pierde uno de los más exquisitos del medio juego académico. No podrá jugar en todo el torneo Augusto Solari, 27 años, se rompió la rodilla, se fue llorando. Él sabía lo que le había pasado el otro día en Santiago. Es la hora 7:09 minutos. La situación de las mujeres en la política produjeron varias novedades. 77 precandidatas pasaron el filtro y van a competir en octubre. Dos de ellas, provocaron una verdadera noticia política. Blanca Cantero y Mabel Fernández dejaron en el camino a dos intendentes del peronismo y se encaminan a la intendencia. Pese al empuje que significó la incorporación igualitaria por la ley de paridad de género en todas las nóminas electorales del porcentaje de mujeres que superaron las primarias y continúan en carrera, fue muy bajo comparativamente a todos los cargos en disputa. Pero algunas mujeres provocaron verdaderas proezas políticas. Tras el filtro de las 844 que quedaron en el como candidatas en el camino para el 27 de octubre, sobre 15.700, solo el 15.77% son mujeres y que son 77 en total. Pese a ello, hubo casos destacados, como decíamos, la diputada de la provincia, Blanca Cantero, de Presidente Perón, y Mariel Fernández en Moreno, ambas candidatas del Frente de Todos, vencieron los aparatos oficialistas y desbancaron a los propios intendentes. En el primero de los distritos, la diputada provincial que juega con Massa, con Sergio Massa, Blanca Cantero, derrotó a Aníbal Reguero, que no podrá ser candidato a la reelección por más de 5.000 votos. Blanca Cantero confesó que en caso de ganar tendrá un despacho de puertas abiertas. En tanto, la dirigente del Movimiento Evita, Mariel Fernández, luchó con otras 6 listas y se impuso por más de 5 puntos porcentuales al intendente de la Cámpora, Walter Festa. A las mujeres siempre nos cuesta más, dijo Mariel, en una interna controversial donde participaron 7 listas y la mujer de Levita le ganó a todos. 2 intendentes entonces que no podrán renovar, que fueron vencidos por mujeres en el mismo espacio. Es la hora 7:11 minutos, 13 grados 9 décimas la temperatura. Desde la capital argentina, en el día de la radiodifusión, ayer y hoy. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. Los indios no usaban sobre todo cruzado. ¿Cómo? Los indios no usaban sobre todo cruzado. ¿A quién se le ocurre? Los indios no usaban sobre todo. Y no usaban, por eso le digo que no usaban sobre todo. No usaban sobre todo ni cruzado ni derecho, hombre, los indios. Bueno, pero esta es ese sobre todo cruzado. Pero ahí me da una idea, porque también puedo hacer un título: los indios no usaban sobre todo derecho. Pero no es eso lo que quiero significar. O sea, los indios no usaban. 27 de agosto, día de la radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos felices 90 años, querida radiodifusión. Usted lo escuchó por la radio. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Entre otros, el dirigente radical Ricardo Balbín despide sus restos en el Congreso. Sin distinción de banderías, cada uno saludando al muerto de acuerdo a sus íntimos convencimientos, los que lo siguieron siempre con dolor, los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje: he venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Lo escuchó por la radio. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 7 de la mañana, 14 minutos, 13.9 la temperatura, Diego. Un día como hoy, pero ya hace un montón de años. Se cumplen 25 años de su partida, fallecía Roberto Goyeneche para integrar con Gardel, Troilo, Discépolo, Espósito, Manzi, Florial Ruiz y tantos otros el Comando Celestial de los Tangueros. Nació el 29 de enero del 26 en Capital Federal, en su querido barrio de Saavedra, y era hincha fanático de Platense. El polaco inició su carrera como cantor en la orquesta de Raúl Kaplun en 1944 con 18 años, junto con el cantor Ángel El Paya Díaz, quien fue el responsable de su apodo al verlo entrar flaco, alto y rubio, dijo: "Miren, parece un polaco", y ese apodo le quedó para siempre. Y en la época de oro ingresa a la orquesta de Horacio Salgán y durante 9 años después fue cantor de Aníbal Troilo. Muchos buscarán en el estilo de Carlos Gardel y Edmundo Rivero como las influencias de inspiración de Goyeneche, pero él jamás copió a nadie. Era totalmente personal en su estilo y se constituyó como un modelo imperecedero del intérprete que a un tiempo respetó celosamente la letra de los tangos y encontró el hondo sentido estético en las melodías sin distorsionarlas. Vivió durante 68 años en Saavedra y a los 14 cantaba para sostener el hogar de su madre viuda. Fueron varios los maestros que el polaco Goyeneche reconocía como tales: Gardel, Lepera, Cátulo Castillo, Homero Manzi, José María Contursi, Homero Espósito, Discépolo, Cadícamo, inclusive Florial Ruiz, su amigo, pero fue sin duda Troilo quien le enseñó el secreto del fraseo parecido al de su fuelle. Además de sus grabaciones con Pichuco, cantó también con las orquestas de Pontier, Estampone, Bafa Berlingeri, Pancera, Leopoldo Federico, Piazzolla y Raúl Garelo, y el propio Garelo reconoció haber escrito para él no menos de 110 temas. Aclamado en el Chantelet de París, los críticos lo bautizaron Gardel reencarnado y dijeron que era capaz de embellecer al público leyendo la Biblia y de petrificar a toda una sala al interpretar la última kurda. El querido polaco Goyeneche falleció el 27 de agosto del 94 en Buenos Aires y nos dejó una sensación amarga y un frío en el corazón y en el alma, porque con el polaco se iba un pedazo importante de nuestra amada Buenos Aires. A 25 años de su partida, parece que fue ayer. El polaco, desde el recuerdo, nos canta Sur, de Homero Manzi. Tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós. La esquina del Herrero, Barro y Pampa, en tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyas y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén. con las estrellas, nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, que todo muerto, ya lo sé. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Hola, la autora de Lluvia del Alma y los Girasoles de Mayo. ¡Feliz día! Permitime nombrarlos a todos los del equipo. Miguel Ángel, querido. A Diego, Juan Diego y Carbonario, de la película que estuvo prohibida, En el giorno del Signore. A Enrique Kepa, y decirle que me comunico con Claudia Villafañe para solidarizarme siempre. Bueno, a todos, los Soler, Fede Vilas, Javier Herrera, Julieta, les quiero decir que tengo la primer radio de la Argentina, me la regaló Edmundo Guibur, el presidente de Argentores. Es una radio chica, amarillita, beige. Bueno, te saludo, que tengas un buen día. ¿Quién está? Hola, ¿sí quién es? Oscar de Avellaneda. Oscar de Avellaneda, ¿me escuchás? Sí, sí. Ah, bueno, mirá, primero me solidarizo con vos, porque ayer estuve, los escucho siempre, ayer estuve escuchando en su ubicada que te... Ah, bueno, pero no hay que darle más del pito. Bueno, no, no importa, pero y siempre, y la, ¿por qué te llamo? Una gran pregunta que hago a los propios y ajenos. Ah, viste, porque es tan rabiosa esta gente, por el tema de la plaza. Sí se puede. Yo le preguntaría a esta gente, que dice si se puede, ¿qué es lo que se puede? Bueno, ayer yo lo preguntaba temprano, diciendo, ¿se puede ganar la elección? ¿Se puede cumplir con lo que se prometió? ¿Qué es lo que se puede? Claro, la pregunta mía es si se puede, te explico, un solo dato, porque hay miles. Del 16 a la fecha, se endeudó el país en 105 mil millones de dólares. ¿Sabes cuántos se fugaron del país? Un dato real, ¿eh? 106 mil millones de dólares se fugaron del país. A esta gente que dice si se puede, tendrá familia, nietos, hijos, para preguntarse, hacer una autocrítica y preguntarse quién va a pagar semejante desastre que están haciendo. No, pero ese no es el problema. El problema es qué cosa supuestamente festejaron o qué cosas fueron a pedir para que continúe el gobierno. ¿Cuáles son las cosas que los han convencido en estos 3 años y medio? Pero a mí me parece que lo único que se esconde allí es un rechazo hacia lo que había antes, nada más que eso. Nada más, rabia. Ah, o sea, ¿vos viste lo que hicieron con los canales, con C5N, que son la bueno, verdad? Ayer el abanderado del liberalismo, Esper, le dijo al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, a la CUSA, le dijo, esa marcha irrita a la gente y la pone peor. Y yo creo que es cierto esto, porque en definitiva me parece que mucha gente que no fue a votar va a ir a votar al frente de todos, muchos jubilados que no fueron van a ir, porque esta marcha es como que provoca la reacción de los anticuerpos, ¿no? Exactamente, es terrible. A ver, razonemos. De todas maneras, aprendamos a respetar que tienen todo el derecho al mundo a expresarse, ¿no? Ni más ni menos, pero que hagan una propuesta, que me digan si se puede, ¿qué? Bueno, pero está bien, mañana yo calculo que va a impactar una marcha de los movimientos sociales, un acto que van a hacer el viernes, ¿no? Al ministerio, y seguramente habrá 200, 300 mil personas, porque van a mover una cantidad enorme de gente, sí. Y esto va a producir un contrasentido, es decir, si había imaginariamente una multitud que no llegaba a media plaza, según ponían los medios, ¿qué van a poner mañana? ¿Qué van a decir mañana con la marcha? Van a decir que los llevaron, que van a los planeros, sí, que son los que no trabajan. Es decir, el desprecio hacia el otro. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a respetar que todo el mundo se exprese, ¿no? Por favor, eso es lo elemental. Elemental. Con educación. Adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José, estoy usando de Renzi. Con su permiso quisiera, porque ayer no pude entrar, referirme al tema Alegre Heller. Cuando llegó Alegre Heller a Boca, no tenía ni camiseta, tenía el número pintado en la espalda, estaba fundido. Tal es así que tuvo que hacer un préstamo, una venta. Le dio a Ruggeri y Gareca, y River le dio a Trigachea y Tapia, y 100.000 pesos más. Estaba fundido Boca, así que todos esos oyentes que hablan mal de Heller, no sé qué, esto, de aquello, fue una presidencia, la única problemita que no lo pudo sacar campeón. Llegó a formar Boca con Verón en el mismo equipo. Verón, Maradona, Canilla, El Kili, ¿se acuerdan de ese partido? No sé si fue con Vélez o con Racing. Fue la mejor administración que tuvo. No sé qué les hace Heller, viejo. Tenía los números pintados en la espalda, estaban fundidos Boca, no tenía ni camiseta. Así que a todos esos oyentes que hablaron ayer, veste de Gele, viejo, averigüe bien primero. Gracias, ¿Quién es? Hola, Augusto. ¿Me escucha? Buen día. Sí. Feliz día. Acá tengo las cifras. Se fugaron 13.832 millones en 7 meses, los últimos 7 meses. Escúcheme, Lorenzi, feliz día de la radiofonía ante todo. Sí, son muchos años que uno lleva en esto. La verdad es que cuando uno se da cuenta los años que hace que a uno lo escuchan, dice, no deja de ser una satisfacción por un lado, pero también lo que decíamos hoy temprano, ¿no? Que valoren del otro lado que abrimos el micrófono para que ustedes se expresen y que lo aprovechen. Sí. Claro que sí, por supuesto. ¿Me escucha bien usted? Sí. Mire, quería decirle, ayer el FMI habló de vacío de poder, con lo cual, a mi juicio, extendió el certificado de función de este gobierno. Sugirió que hay que recuperar la institucionalidad. Imagínese usted lo que esto significa. Esto significa que este gobierno, no de oligarcas, sino de oligofrénicos, porque cuando usted lo ve al señor presidente desencajado, a la señora Carrió absolutamente... Sí, cuando tomaba la bandera como si estuviera en un estadio de fútbol y la movía en el balcón, a mí me daba una sensación de que estaba descontrolado. Mire, yo creo que se podría hacer un grotesco de Enrique Santo Discépolo cuando se escriba la historia de este gobierno, que estoy buscando la palabra, y la palabra creo que es oligofrénico, porque es un gobierno de locos, porque no toman conciencia de lo que vive el país, y solo todo lo que hacen es solo, como esa marcha del día sábado, de gente enloquecida y profetas del odio, todos, profetas del odio, esas viejas del barrio está bien, norte. Pero en lugar de sumarnos a eso, simplemente la observación. Mañana, que va a haber una multitud de los movimientos sociales, yo quiero ver cómo tratan los medios a esa marcha, porque van a decir que los llevaron, que son los planeros, los que no trabajan, etcétera, etcétera, y el otro día era supuestamente un gran respaldo al gobierno, cuando, repito, no había ni media plaza, pero no importa, el tema es que se manifestaron en algunos puntos del interior también. Ahora, ¿qué significa esto? Que recién 3 años y medio después tuvieron voluntad de manifestarse. No, yo coincido con usted que acá lo que hay es una desesperación más que por lo que está pasando, porque ven que esto se termina y se sienten impotentes. Fue una marcha de una cierta impotencia y de cierto masoquismo, porque estaban en la plaza los que están sufriendo, los mismos que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Sí, pero además no quieren ver que están terminados, que es una derrota cultural esta, porque el pueblo argentino mayoritariamente, yo el otro día visitaba a mi primo y que dice, ganamos, cuando yo sé que la vez anterior votó para otro lado. Usted se da cuenta que eso significa comprender, tomar conciencia de lo que significó este gobierno. No, lo que pasa es que los que le prestaron los votos a Macri la vez pasada, Miguel, se los sacaron esta vuelta, sí. Tenemos en línea al señor Emilio Pérsico. Bueno, lo saludo al que el oyente que estaba en línea. ¿Qué decís, Emilio de Renzi? Buen día. ¿Cómo te va, Gerardo? Decime, primero que nada, recién hacíamos un comentario de la candidata de ustedes en Moreno, que me parece notable lo que hizo porque le ganó a 7 listas, incluyendo al intendente, en el espacio del Frente para Todos, ¿no? Que no es el único caso, pero te digo que es llamativo porque solamente 77 mujeres pudieron pasar de las pasos para seguir compitiendo, y una es la candidata de ustedes en Moreno, un lugar que, como muy pocos en la provincia, están necesitando un cambio en serio, ¿no? Sí, sí, es un desafío para nosotros importante. Hemos competido con listas propias en 8 distritos, ¿no? Y en 2 hemos ganado, en Moreno y en Supacha, ¿no? Emilio, y bueno, ¿hola? No, lo tocaba eso simplemente como ejemplo, ¿no? De que hay dos mujeres, una en Presidente Perón y otra la de ustedes, que vencieron a los propios intendentes. Sí, sí, así es. En un reciente periodo también fuimos juntos. La pregunta que vale la pena hacer es lo que va a pasar mañana, donde va a haber un acto de los movimientos sociales, donde de alguna manera va a estar expresándose el repudio a la política económica del gobierno y también la esperanza de que esto pueda cambiar. Ayer hubo una reunión entre los funcionarios del Fondo Monetario y el candidato Fernández, con su equipo, donde después hubo un comunicado, que supongo lo leíste, del Frente de Todos. Sí. La pregunta es, Pérsico, ¿cómo se hace para la gente que no puede esperar, la gente que tiene hambre, la gente que come salteado, el que está sin trabajo, el más golpeado, el que ustedes de alguna manera visitan en los barrios, cómo se hace para decirle que el tiempo de recuperación va a ser largo y qué paliativos te parece a vos que tienen cierta urgencia, no? Sí, el tiempo de recuperación va a ser largo porque la destrucción que han hecho estos tipos ha sido inmensa, ¿no? Es decir, estos tipos han desorganizado a la Argentina, la han llevado a situaciones muy difíciles, es decir, avanzaron sobre el aparato productivo destruyéndolo, sobre el aparato del comercio, los pequeños comerciantes también, cerrando, destruyendo trabajo, destruyendo empleo, y también atando muchas, varios, lo que se llama bienes salarios, y los bienes que consumimos los argentinos, la gran mayoría atándolos al dólar, digamos, y atándolo al precio internacional de eso, ¿no? Es decir, nosotros somos un país gran productor de trigo y sin embargo tenemos uno de el pan más caro, uno de los panes más caros del mundo, lo mismo con la leche, digamos, ¿no? Somos un país exportador de leche y sin embargo tenemos la leche una de las más caras. Y así podemos seguir, digamos, ¿no? Las ventajas comparativas de la Argentina, uno diría, que es la producción de alimentos, donde producimos alimentos para 400 millones, tenemos los alimentos a precio dólar y carísimo. Entonces lo primero es despegar eso, digamos, ¿no? Pero en realidad hay una cuestión anterior, que es lo que plantean las organizaciones, que es también porque lo que hacemos la marcha, que es declarar la emergencia alimentaria, digamos, ¿no? Es decir, en Argentina no puede haber hambre, es inmoral que haya hambre en un país en donde sobra la comida y se exporta la comida, ¿no? Es inmoral que haya hambre en un país que tiene todas las posibilidades para que no lo haya. Entonces lo primero es resolver eso, ¿no? Es decir, nosotros hemos presentado una ley, estamos haciendo un trabajo junto con la Iglesia de georreferenciación de todos los comedores que tenemos, nosotros, ellos, organizaciones, la Iglesia. Y para tener una idea, también viendo y hurgando, digamos, en la red social de contención que son los comedores comunitarios, nos hemos dado cuenta que apenas el 30-40% de los recursos que se utilizan en los comedores provienen del Estado. No, la gran mayoría proviene de la solidaridad del mismo sector, ¿no? Bueno, entonces lo primero es darle, poner el Estado en dirección de resolver, ¿no? Por lo menos de ser un paliativo y resolver el problema. En la provincia de Buenos Aires, 26 pesos creo que paga la provincia de Buenos Aires por plato de comida a los chicos en la escuela, ¿no? Bueno, esas cosas no pueden ser, digamos, y no está actualizada hace ya más de un año, digamos. Bueno, esas cosas no pueden ser, ¿no? Emilio, cuando uno imagina que en octubre se va a repetir, incluso algunos hablan de que se puede aumentar la diferencia a favor del Frente de Todos, pero hay un ganador político hasta ahora, pero no jurídico, hay que esperar hasta octubre. Hay algo que gira, que está allí, y que es el compromiso que se tiene de estar al lado del que menos o que más necesita y el que menos tiene. Ahora, me parece que a lo mejor ha llegado el turno de que ustedes, como movimientos sociales, ocupen también los lugares necesarios en desarrollo social, como no solamente para que sean los portadores de la necesidad de los barrios, sino también para estar chequeando que las cosas lleguen. Me parece que es el momento, ustedes ya han conseguido junto con la CGT y aquellas movilizaciones, leyes del Congreso, y sin embargo, fíjate que se siguen sin aplicar, me parece que llegó el momento de que pasen a un terreno más ejecutivo, porque da la sensación de que muchas veces el funcionario los atiende muy bien, pero después no resuelve los problemas, ¿no? Sí, en realidad es hora que también que los trabajadores no pasen a mucho más fuerte a la política, ¿no? Es decir, el peronismo, yo me acuerdo una vieja frase que decíamos, el peronismo es revolucionario porque le da poder a los que no tienen poder, le da poder a los trabajadores y a los humildes. Le da poder con justicia social, con educación, pero también le da poder en el Estado, ¿no? Y Cristina también tiene una linda frase que es que en los gobiernos populares los funcionarios se tienen que parecer más a su pueblo. Bueno, eso, ¿no? ahí lo definiste bien. Eso, ¿no? Que, es que, frase no, que Cristina, no se reclame, esa, sino, digamos, que se haga, ¿no? Claro, es una frase de Cristina esa, digamos, ¿no? Y comparando con el proceso, por ejemplo, boliviano, en donde está gobernado hoy Bolivia con hoy ser de un movimiento social en Bolivia es estar en camino de ser funcionario, digamos, ¿no? Con una cuestión, es decir, que en Bolivia no se repiten los cargos en los movimientos sociales, ¿no? Es decir, ni el cargo dentro de la organización, es decir, todos los años cambia, es decir, Evo empezó siendo secretario general en su sindicato y el primer año, el segundo año ya tuvo que ser adjunto y así fue yendo para abajo en vez de yendo para arriba, digamos, ¿no? Y en el Estado también ellos llevaron esa impronta que tenían desde la organización sindical. Pero bueno, creo que sí, que hay que hacer yo veo que el frente que hemos armado, yo digo que es uno de los frentes más amplios que ha construido los sectores populares en la Argentina, porque están todas las organizaciones, o por lo menos, no todas, pero ponerle el 95% de las organizaciones populares aportan el Frente de Todo, desde organizaciones como la CCC hasta todas las CTA, digamos, y también el 95% de las organizaciones sindicales, ¿no? Aparte del conjunto del peronismo. Gobernar es crear trabajo. Uno de los objetivos principales es tratar de explicar a la sociedad que no entiende que la gente que cobra planes, aunque algunos crean que están cómodos con esto, lo que hay que producir es la cultura del trabajo y que tienen sí o sí que encontrar una salida laboral. ¿Cómo se hace para devolver la cultura del trabajo cuando de verdad no se genera ese trabajo? ¿Ustedes tienen algunos proyectos o algunas ideas que, por ejemplo, un imaginario ministro de Desarrollo Social lo pueda aplicar y pueda ser efectivamente productivo para generar trabajo a quienes no lo hacen y a su vez que tengan una remuneración más justa? Bueno, nosotros hemos transformado primero todos los planes sociales, en este proceso se han transformado todos los planes sociales en el salario social complementario. Es decir, son todos compañeros que trabajan y que no llegan al salario mínimo vital y móvil, entonces se les da una compensación para que lleguen al salario mínimo vital y móvil. Pero todos los compañeros trabajan. Es una aclaración que hay que hacer porque no es un seguro de desempleo el plan social hoy, sino es un aporte para compañeros que trabajan en distintas actividades y muchas actividades muy duras y muy difíciles, tengan un salario complementario, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí, hay que hacer, es decir, venimos hablando y sobre todo Arroyo, digamos, viene planteando también la idea de que es necesario poner todo el esfuerzo en la generación de trabajo y ahí aparece la obra pública, que nosotros hemos presentado también una ley en las organizaciones donde el 25% de la obra pública vaya a parar a la obra pública, a la de que genera mucha mano de obra, que nosotros llamamos de pico y pala, ¿no? Eso puede llegar a generar 1 millón de puestos de trabajo por lo menos. También planteamos que la economía del cuidado es otro lugar donde se puede generar muchísimo trabajo y que a la economía, estos compañeros que están trabajando, hay 4 millones de compañeros que trabajan en la economía popular, hay que hacer un esfuerzo para que ponerlos en blanco y que lo que pedimos no es subsidio, sino pedimos crédito, digamos, para el desarrollo de eso. Es decir, lo vienen planteando también los productores agropecuarios en las distintas movilizaciones que han hecho, en distintos feriazos que han hecho, donde lo que planteamos es crédito blando, subsidiado, pero crédito, porque eso hace de que los planes de negocios sean mucho más viables, digamos, para decirlo de alguna manera. Entonces, hay propuestas, se está trabajando en el frente de todos esas propuestas, y bueno, creo que el conjunto del Estado tiene que ponerse en función de generar trabajo. El problema central es que todos los compañeros trabajan. Lo que ordena socialmente el barrio es el trabajo. El subsidio, en realidad, como dice Francisco, cuando se sostiene en el tiempo, enferma a la sociedad, trae enfermedades sociales, trae problemas sociales en el barrio. Y en cambio el trabajo ordena a la sociedad y ordena el barrio. No, y además dignifica, eso lo sabemos bien. Claro, y resuelve muchos de los problemas que tenemos hoy en los barrios, ¿no? Claro, ahora cuando vos tocaste San Francisco, ahora se está organizando, y seguramente estarán algunos representantes de los movimientos sociales argentinos también, una tenida internacional en Italia con ese objetivo, que es el de hacer visible a los movimientos populares de toda parte del mundo. Me da la impresión de que los marginados, que se van acumulando por lamentablemente por millones en el mundo, en el planeta, que son una consecuencia de la economía descartable que ha creado un capitalismo salvaje, tienen el Papa un abanderado que es doblemente aprovechable, primero porque es argentino, segundo porque conoce de cerca de qué se trata. Dijo el Papa que estaría dispuesto a venir en el próximo año o este año. Evidentemente no lo ha dicho, pero él está esperando un cambio de gobierno, no, aunque no lo diga. Y estoy imaginando que no habrá un lugar, salvo Ezeiza, para poder recibirlo al Papa si viene a la Argentina. Pero la sensación que existe en este momento, Emilio, es que ustedes pueden tener un auxilio impensado en Francisco y en la Pastoral Social, que también está tomando esas medidas. Y a lo mejor el gobierno tendría que convocar a esa mesa grande a todos y por supuesto también a la pastoral, ¿no? Sí, nosotros tenemos mucho que agradecerle a la Pastoral Social porque nos ha acompañado en todo este proceso de todos estos años duros que estamos pasando, nos ha acompañado muchísimo, ¿no? Nos ha acompañado desde la calle, digamos, ¿no? Hasta también la institucionalidad en el diálogo con el gobierno, y nos sigue acompañando también en la elaboración de leyes. Hemos elaborado leyes en conjunto con ellos, como la ley de que planteamos también de emergencia en adicciones, ¿no? Que es una ley elaborada en conjunto con los sectores de la Iglesia, o el programa que hemos hecho desde la Pastoral Social, los movimientos populares, los sectores sindicales y la Pastoral Social, ¿no? Y los sectores empresarios, ¿no? Bueno, vamos a seguir así trabajando, porque creemos que hoy en el territorio están la iglesia, los movimientos populares y el Estado está ausente, ¿no? Y el otro sector que aparece son los narcos. Entonces, la pelea en el territorio es dura y le hemos llevado en conjunto con los sectores de la iglesia. Trabajamos muy en conjunto y muy hermanado. Te doy un ejemplo, acá en La Matanza tenemos un obispo y muchísimos curas que reivindiquen que su consigna central es tierra, techo y trabajo, la misma que tenemos en los movimientos populares. Percio, queríamos hablar contigo y con otro dirigente que lo vamos a hacer también, porque mañana seguramente va a haber un acto multitudinario. La prensa, no sé si va a decir un multitudinario apoyo, como decían, con media plaza de mayo. Mañana, que ustedes van a desbordar seguramente la 9 de julio, veremos cómo lo trata la prensa en general. Pero más allá de esto, queríamos demostrarle a la audiencia y a los que están siguiendo esto en todo el mundo por internet, que hay proyectos, hay planes, hay inquietud para que los que menos tienen puedan salir de esa situación en un país que no tendría por qué tener una sola persona con hambre, por lo que vos decías hace un rato y que todos sabemos que somos generadores de comida. Pero fíjate vos que Macri se metió con la salud y con la comida. Es decir, se metió para vulnerar al ser humano. Sí, mira, es decir, ya lo que decías al principio, digamos, de esto de que los medios cómo nos tratan y todo eso, sí, yo creo que nos van a tratar mal, como siempre. Pero, ¿te acordás cuando Perón decía de que el día de la elección vaya a votar, le decía al peón? Coman el asado y después saben a quién tiene que votar. Saben a quién tiene que votar y que salten la tranquera. Cuando el patrón va a ir a votar y le va a poner candado a la tranquera, corte no quiere, corta, bueno, ¿te acuerdas? Bueno, creo que hoy nuestro pueblo cortó los alambres mediáticos, ¿no? Saltó la tranquera. Dijo algo Fernández muy muy interesante, dijo, antes 4 o 5 tapas ponían y sacaban un presidente, ahora quedó demostrado que no. Claro, sí. Es cierto eso, ¿no? Quedó demostrado que los medios hegemónicos no pudieron. No pudieron. Hasta último minuto estuvieron diciendo, yo estaba seguro. ¿No? Hasta el sábado estaba empatada la cosa. Claro, yo estaba seguro que estábamos 10 puntos arriba, pero nos tenía que hacer, como siempre, el pueblo sorprendernos y tomar un atajo y decir, acá se acabó, ¿no? Y empezar un proceso de transición y también de darle un cachetazo al gobierno para decirle, mire, lo que han hecho ustedes ha sido un desastre. Estoy de acuerdo con vos que va a ser la próxima elección, que es la definitiva, va a ser por más diferencias. Estoy seguro, digamos, ¿no? Vos sabés que yo decía que la plaza va a hacer funcionar los anticuerpos y mucha gente que no fue a votar, sobre todo jubilados y demás, que tanta manija le están dando desde el gobierno, van a ir y le van a votar en contra. Sí, van a votar, va a ser masivo el rechazo, digamos, porque las cosas siguen empeorando, digamos, ¿no? Es decir, y ellos nos dicen, digamos, que va a ser peor, digamos, el año que viene. Entonces, ¿qué vamos a votar a un gobierno que sabés que va a peor, digamos, ¿no? Es una locura, digamos. No, yo estoy muy confiado y estoy muy confiado también en Alberto y en Cristina y en Massa y en las organizaciones populares y en la CGT, el frente que hemos hecho en la unidad, en esta unidad de un frente que no es solamente el peronismo sino que es mucho más o algo más, hace y demuestra que se está bordeando más del 50% y esto puede ser definitivo. Si la fórmula saca el 60% de los votos, van a tener que sí o sí en el mundo entender el mensaje del pueblo argentino, ¿no? Vamos a trabajar para eso. Te saludo, Emilio. Un abrazo. Emilio Pérsico, el referente de Movimiento Evita. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. 13 grados 9 la temperatura, 49 minutos después de las 7 de la mañana. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En la zona de La Plata, ayer se balearon dirigentes que responden al Pata Medina y a otro sector de la UOCRA, y ahora hay fuerzas de seguridad para evitar un nuevo enfrentamiento. Participaron más de 100 personas en discusiones por puestos de trabajo. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 50 minutos después de las 7, Diego. Falleció y nos dejó huérfanos ayer a los 99 años un gran actor y cineasta, Max Perliner, cineasta y docente, fue un referente en el teatro judío en la Argentina, nació en Varsovia, pero hizo toda su carrera en nuestro país. Perliner tuvo una vida intensa y, según él juraba, hiperfeliz. Con más de 50 obras en su haber, fue un referente del teatro judío en la Argentina y tuvo una larga trayectoria como docente. Nació en Varsovia, Polonia, y se mudó de muy chico junto a sus padres a la Argentina, donde hizo toda su carrera. Actualmente vivía en Villa Crespo y falleció a menos de 2 meses de cumplir los 100 años. Su madre era costurera y su padre trabajaba el bronce como orfebre. Su intensa biografía la repasaba hace un año y decía que estaba casado con la artista Raquel Levenas y reconocía: no me doy cuenta de la edad, perdón, ¿qué le puedo decir? Tener 89, 93 o 98 es más o menos parecido. Hace mucho que soy viejo y tengo una vida sin dolores ni remedios. Yo como de todo, sin pensar que me caerá mal, me doy todos los gustos en su justa medida, tampoco tomo ni fumo, y el secreto para vivir mucho tiempo, no vivir temeroso, me siento fuerte y sé que no estoy enfermo, pienso con la tranquilidad de quien tiene tiempo, y algunas veces me pregunto, ¿qué pasa? ¿Por qué no me muero? Me sorprendo yo mismo. Hubo noches en las que sentía que me querían llevar, pero yo me aferraba a la sábana porque no quería irme, y les contaba a quienes le prestaba oídos todas estas historias. Su último trabajo teatral de gran repercusión fue en Póstumos, dirigido por José María Muscari. Pese a su gran trayectoria artística, la mayoría conocieron a Max luego de un aviso publicitario de un medicamento, Reumosan, hace más de una década. Se lo veía trotar y trepar ágilmente pese a sus 9 décadas. El video de la publicidad de Max Perliner se volvió viral. La última película en la que participó fue El último traje, en 2018, protagonizada por Miguel Ángel Sorá y dirigida por Pablo Solars. En ficción televisiva se lo había visto por última vez en Graduados en el 2012. Con Max Perliner se va un maestro de la escena y de la vida, y ya lo estamos extrañando. El maestro eligió para su último acto, el de la partida final, precisamente el día del actor. Max Perliner ya está en el recuerdo y los estamos extrañando. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. El pago desdoblado de los sueldos y las complicaciones financieras en Chubut derivaron en un total parálisis del Estado. El gobernador Mariano Arcioni convocó a una concertación para buscar una salida. La oposición y los gremios desconfían, mientras que tanto se manifiestan y copan rutas y calles. El panorama es incierto en la provincia de Chubut. El tema, estamos hablando de la provincia petrolera, ¿no? El tema es que a la renuncia del ministro de Economía, Luis Tarío, y de Sala Genacís a la Secretaría de Trabajo, hace pocas semanas atrás, ahora se le sumaron dos renuncias más en el gabinete. El ministro de Educación, se trata de la propia ministro, de Leonardo de Velia, quien había asumido en mayo pasado en reemplazo de Graciela Singuosdosa, quien dejó su cargo luego de la apertura de una causa en su contra por presuntas irregularidades en la reparación de escuelas. Los mismos pasos habrían seguido el contador Daniel Enes, quien asumió para ordenar los números de la cartera educativa. El escenario se complica en Chubut de la forma más increíble. Los estatales llevan más de 50 días de paro, los cortes de la ruta se multiplican en toda la provincia, las escuelas no volvieron a abrir sus puertas luego del receso de invierno y los hospitales permanecen con guardias mínimas. La obra social, ceros, cortada, y de los jubilados en pie de guerra. Esta es la situación que se vive en la provincia de Chubut, donde la parálisis del Estado empieza a generar un efecto en cadena hacia la actividad privada y desde lo político para abajo, es decir, hacia los intendentes, que son los primeros eslabones. Más allá del ejercicio de la autoridad, que por supuesto recae sobre el gobernador, también es cierto que el triunfo obtenido en las urnas se debió fundamentalmente a la construcción de un gran frente con acuerdos políticos, con referentes y líderes gremiales, acuerdos que hoy parecen estar cayéndose, y esto va a hacer peligrar que pueda acción y repetir. Me parece que si no se toma esto con la seriedad del caso, podemos tener consecuencias impensadas. Otro gobernador que tiene problemas es Schiaretti, que es el único que no firmó la protesta de los gobernadores peronistas, que se presentó en la Corte Suprema con las medidas tomadas por el ministro de Lacuenza. Schiaretti va quedando lentamente aislado. Los intendentes peronistas ya dijeron que van con boleta completa. Me parece que Schiaretti no termina de entender el mensaje de las urnas de todo el país, y el compromiso con Macri es muy grande. Le recuerdo siempre lo mismo, él era de la tendencia revolucionaria, se exilió en Brasil, la familia Macri le dio trabajo y llegó a tener cargos muy importantes dentro de la empresa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Somos la radio. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. Si le aprietan los zapatos, compre calzado doble X, es el mejor. No tengo contagios, tampoco infecciones. Tengo siempre a mano antiséptico Lisofor. El obrero y el patrón beben Yapeyú Carlón. Dos, catarro, resfrío, ronquera. Tome pastillas Val, entre pecho y espalda. Pastillas Val. 27 de agosto, Día de la Radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos, felices 90 años, querida radiodifusión. En el centenario de Eva Perón y en el Día de la Radiodifusión, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Asegura que el recuento provisional de votos funcionó de manera totalmente defectuosa, tal cual denunciara en tiempo y forma este programa. Esmar Matin no sirvió. Destacaron que en la transmisión de los telegramas hubo varios problemas. Los veedores judiciales criticaron a la empresa Smart Matic y a la Dirección Nacional Electoral por el recuento provisorio de votos en las primarias nacionales. Según escribieron en un informe, el recuento no funcionó de manera totalmente efectiva y fue defectuosa, aunque también determinaron que la transmisión de los telegramas que se transmitió fue segura. Para evitar la suspicacia de las primarias del 2017, donde el gobierno dio a conocer resultados que luego se corroboraban en el escrutinio definitivo, la jueza electoral nacional María Romilda Servini de Cubría resolvió que solamente podrán darse a conocer resultados una vez que se estuvieran cargados al menos el 10% de los votos en los principales distritos. Según los veedores, este requisito se cumplió. Tan es así que a las 21:15 se había superado la cantidad de telegramas exigidos por el juzgado, escribieron en el informe. El problema estuvo en el recuento provisorio. A pesar de tener información suficiente, a las 21:15 no pudo dar información hasta las 22:30 y evaluaron los veedores. No se puede poner a funcionar en la sala de veedores y funcionó solo un rato en las terminales de los fiscales, criticaron. Evidentemente, lo manipulaba el gobierno de Macri ante la catástrofe electoral, tal cual habíamos dicho en un punto neutro, se podía manejar y enfriar la elección. Para el próximo acto eleccionario, sería necesario que la empresa Smart Martin mejore sustancialmente la aplicación de consulta y la Dirección Nacional Electoral haga pruebas intensas sobre lo mismo. Se recomendó también, recordaron que no se contaba con los archivos, fuentes de programa en ejecución. La tarea fue supervisada y para funcionar cómo funcionaba el operativo y encontraron deficiencias en el sistema y tardanza en dar la información que se poseía. Es la hora 8, 2 minutos, 13 grados 9 la temperatura. Después del enfrentamiento de ayer, hay un mega operativo por los incidentes por la batalla de la Wocra. El tema ocurre en la capital de la provincia. El humo llega al 70% en nuestro país, procede de lo que están quemando en Bolivia 4 millones de hectáreas para limpiar y sembrar, que se le suma a lo que está ocurriendo con la quema en la Amazonia y parte de la frontera con Bolivia que también se está quemando. La prensa internacional da a conocer que el candidato a presidente del Frente de Todos criticó fuertemente la misión del Fondo Monetario Internacional. La noticia gira por el mundo. Para robarle el chaleco y un arma, delincuentes balearon a una mujer policía en la cara para luego despojarla del arma reglamentaria y de su chaleco. La policía está grave y se debate entre la vida y la muerte. Para el clásico de River y Boca, las entradas de los millonarios podrían agotarse con un estadio absolutamente completo. Pero, mientras tanto, esperan acreditaciones que están pidiendo desde el exterior de medios que vienen a transmitir ese partido. La página deportiva. Para los encuentros de fecha FIFA que va a afrontar el conjunto argentino que dirige Lionel Scaloni del próximo 5 y 10 de septiembre en los Estados Unidos enfrentando a Chile y México, está la nómina de jugadores que van a ser parte de esos partidos. Los arqueros Franco Armani, Esteban Andrade y Agustín Marchesín. Los defensores Nicolás Otamendi, Germán Pesela, Marcos Rojo, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Leonardo Valerdi, Nicolás Figal y Nicolás Tagliafico. Los volantes Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Ezequiel Palacios, Marcos Acuña, Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, Nicolás Domínguez, Matías Saracho, Alexis McAllister, Roberto Pereira y Manuel Lanzini. Los delanteros Joaquín Correa, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Lucas Ocampo, Adolfo Gaich y la novedad que exhibe esta lista, la convocatoria del exjugador de River y actual exfutbolista del Bayer Leverkusen de Alemania, Lucas Alario. En cuanto a lo que tiene que ver con Boca y su preparación para el partido de mañana, partido de vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores de América ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito en la Bombonera, solo una modificación va a tener el equipo que dirige Gustavo Alfaro: la presencia de Carlos Tevez en lugar de Mauro Zárate, que se desgarró en el partido de ida. Entonces Boca con Esteban Andrada, que puede alcanzar la mejor marca como arquero de Boca, superando a Roma, a Navarro Montoya, entre otros, como el mejor arquero con valla invicta del equipo xeneize. Weigand, Lisandro López, Izquierdoz y Manuel Mas, Salvio, Marcone, Capaldo y Alexis McAllister, Carlos Tevez y Ramón Guanchope Ávila. Y más del tenis, porque salió un nuevo ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, que continúa encabezando el serbio Novak Djokovic con 11.685 puntos, escoltado por Rafael Nadal con 7.945 y tercero Roger Federer con 6.950. Entre los argentinos que están en el top 10 figura 16 Juan Martín del Potro, 20 Guido Pella, 21 Diego Schwartzman, 56 Juan Ignacio Londero, 67 Federico Del Bonis y 95 Leonardo Mayer. Para la Universidad Católica Argentina, casi la mitad de los chicos del conurbano recibe ayuda alimentaria. El Observatorio de la Deuda Social da cuenta que la mitad de los chicos reciben asistencia para comer y que hay graves problemas de acceso al agua potable. Un informe del observatorio da cuenta que el panorama es preocupante respecto de la inseguridad alimentaria y la cobertura de la alimentación gratuita y el acceso al agua potable en niños del Gran Buenos Aires, que se agravó en el último periodo desde que Macri es presidente de la nación. El informe técnico de agua segura y alimentación, derechos pendientes de ser garantizados, detalla la evolución de diversos indicadores que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes en el Gran Buenos Aires y del resto del país en relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación. Entre el año 2010 y 2018, esto según señalan desde la UCA, buscan localizar más infancias más vulnerables en estos ámbitos del conurbano y explorar sus asimetrías con respecto a sus pares a nivel promedio nacional urbano. En el relevamiento que se realizó para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se puede ver la inseguridad alimentaria, que es muy severa, junto con la cobertura de alimentación gratuita, que tuvo además un fuerte incremento en el último periodo interanual del 2017 al 2018, donde aumentó el hambre, tanto para el total del nivel del país urbano como para el conurbano bonaerense, alcanza valores más elevados desde el año 2010 al 2018, explicaron. En este sentido, detallaron que la inseguridad alimentaria total es de 35.8% en el tercer trimestre del 2018 en Gran Buenos Aires, del 17.4% en cuanto a la inseguridad alimentaria severa, y llega al 40.3% la cobertura alimentaria gratuita. Esto último quiere decir que casi la mitad de los niños recibe asistencia alimentaria en comedores comunitarios. El desastre del mejor gabinete de los últimos 50 años y el presidente amarillo. Es la hora 8 minutos desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Somos la radio. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. Y ahora, señoras y señores, respetable público del Teatro Relámpago Federal, tenemos al tango en nuestro escenario. Sí, señores, yo soy el tango que nació en el Arrabal. Un momento, ¿eh? Tango soy yo. el que puso frac y monóculo la canción por todo. ¿Qué dice? A ver, señores, a ver. ¿Quién es el tango aquí? 27 de agosto, Día de la Radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos, felices 90 años, querida radiodifusión. Usted lo escuchó por la radio. Para salir al proceso del campo para evitar ser sancionado y luego ingresara. El juez deberá penar la posición, pero si la misma es consecuencia de una gambeta y no intencional, se puede habilitar. Se lo recordó Percibil Plus, Sociedad Anónima, una empresa de avanzada en la fabricación de caños sanitarios en PVC. La Rioja 1836, Avellaneda. Decoraciones Ópera le brinda créditos a solo firma 3, 6, 9 y 12 meses. Avenida Mitre, 656, Avellaneda. Casa Conde, la línea más completa en ingeniería industrial y de la construcción. Instalaciones y reparaciones. Casa Conde, Coronel García 471, Avellaneda. Morris, allá vamos enseguida con usted. Hierro Metal de Américo Caradona e Hijo, balanza pública, abierto de 6 a 20 horas. Camino General Belgrano, kilómetro 12900, Quilmes Oeste. Certarley. ¿Es un jugador de Belezar, el que está con usted? Sí, vamos a preguntarle a él, porque el domingo jugó con la camiseta de Belezar, fiel. Esto es fútbol con la Radio del Pueblo, ¿cómo te va a presentarte? Buenas noches, amigos de Radio Pueblo, les hablo Osvaldo Mura. Jugué con la camiseta de Belezar por a pedido de unos muchachos compañeros. Amigos, como los otros jugadores de Vélez, estaban un poco lesionados debido a la edad, me integré al conjunto de Vélez Arte. Muy bien. Te agradecemos, Osvaldo Mura, que te hayas acercado a este micrófono al Fútbol Color, y vemos que la gente de Independiente está con el mismo fervor y con el mismo entusiasmo que cuando ustedes disputaban las finales de Copa. Sí, así es. Independiente siempre tiene esta cantidad de público en las finales, principalmente porque sabe que Independiente está acostumbrado a disputar finales siempre con buen éxito. Gracias, Osvaldo Mura, y suerte. Somos la radio. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. Estimado, ¿cómo andas? Bien, muy bien, Miguel Ángel. Mira, vamos a desocultar un tema que va adquiriendo agenda en los debates, que es la situación del campo y la situación del campo ante las medidas últimas que tomó el gobierno. Yo primero habría que señalar que claro, el pequeño, el productor mediano, el productor de hasta 600 toneladas de soja, por ejemplo, en la zona núcleo, o sus equivalentes en la producción de maíz en Córdoba y de trigo en el sur de Buenos Aires, es un productor que está oprimido por las retenciones, por una tasa de interés del 70%, que para el productor puede llegar al 80, al 90% en un banco si tiene que ver cómo financia sus insumos, que tuvo que abandonar su campo y dedicarse a explotar otros campos con la maquinaria que tenía porque no le da la escala. Toda esta masa de productores, que son decenas de miles, están oprimidos por los impuestos, oprimidos por el resto de las retenciones que se les aplica a su producción, y ven en la posibilidad de esta devaluación de recuperar algo. Por lo tanto, se espantan ante la idea de alguna retención, de alguna suba de impuestos y de alguna propuesta de este tipo. Sin embargo, la realidad es que acá hay cinco grandes exportadoras que están haciendo un negocio fabuloso en estos días que corren desde la devaluación del peso a 57 pesos a hoy. Estas cinco exportadoras, que son Cargill, ADM Agro, Bunge, Cofco, AGD, exportan el 57% de la producción nacional. Si le sumamos las primeras 10 con Vicentín, Dreyfus, Oleaginosa Moreno y Molinos Agro, llegamos al 90% de las exportaciones de granos y de productos, sobre todo del ciclo de la soja. Este es, teniendo 30-40% de la cosecha todavía por exportar, estamos hablando de unos 7.000 millones de dólares que estas exportadoras ya compraron. con un dólar que era en su mayoría, excepto alguna pequeña reserva que han mantenido algún pequeño productor, estos ya han comprado la producción y en los 7.000, 8.000 millones de dólares que le quedan por exportar, va a ser una ganancia fabulosa de arriba de 80.000 millones de pesos argentinos. O sea, mucho más que las medidas de alivio que ha anunciado el gobierno nacional. Este es el punto donde hay que focalizar quiénes se están beneficiando con esta medida y en qué medida hay que ponerles un freno a esa ganancia. También hay que decir que esa producción granaria, nuestra cosecha de arriba de 140 millones de granos este año, está producida, todas esas decenas de miles de productores de las que yo hablé, producen el 20% de esta cosecha. Y el 80% está realizada por los grandes terratenientes, por grandes pools de siembra, y que acaparan el grueso de la producción y se llevan también una tajada de esta ganancia que estoy hablando de 80.000 millones de dólares. Ahí tiene que estar focalizada la medida de la que uno habla cuando dice que tiene que haber retenciones. Las actuales que el gobierno aplica indiscriminadamente al pequeño productor y al gran productor, a la exportadora o al productor directo, tiene que sacarle todo tipo de retención al pequeño productor, segmentarla y aplicar una retención correspondiente a lo que ha aumentado el dólar en estos días a las exportadoras y al gran productor. Esta es la medida que yo quiero desocultar, porque mientras vamos sufriendo el efecto de esta devaluación, acá hay un grupo que se está llevando esta ganancia. No es el único. Nosotros, entre diciembre del 2015 y junio del 2017, y por información de los propios organismos del gobierno, la formación de activos externos netos del sector privado no financiero, que es lo que se llama fuga de capitales, ha sido de 72.234 millones de dólares. O sea, estos son datos objetivos, no los estoy dando yo, los da el gobierno, los da la AFIP. Acá hay 72.000 millones de dólares que se han acumulado fuera del país en este periodo, o que se han sacado fuera del país, y que también han hecho una ganancia fabulosa con la devaluación. Son activos de residentes argentinos que después lo van a repatriar para comprar por mucho menor valor los bienes que resuelvan o los activos económicos que ellos resuelvan invertir. O sea, estos dos sectores se están beneficiando día a día con esta devaluación que se produjo y nadie los menciona ni los toca. Por eso es clave, nadie referiéndose del gobierno, y ahora se ha armado un escándalo cuando se plantea que hay que tocar estas medidas. Ahora, ¿vos crees que va a haber algún cambio? En el gobierno no, el gobierno está claro que va a polarizar y al mismo tiempo está lanzando esta campaña donde, claro, si igual pequeño productor le decís, mirá, ojo que viene un gobierno que va a meter retenciones, el pequeño productor salta porque hoy está asfixiado por las retenciones actuales que le aplican en forma injusta al pequeño productor y no al grande, y además por las tasas de interés que tiene. Pero lo que hay que denunciar y lo que hay que dejar muy claro en la población y en este pequeño productor, que acá hay grandes beneficiarios de esta medida, que yo te podría hacer el cálculo, mirá, 7.000 millones de dólares se van a realizar de acá a fin de año con lo que resta de la exportación, en los días que se llevan, este sector se acumuló unos 4.000 millones de pesos, mientras nosotros estamos pagando la suba de los alimentos. Bueno, estas son las cosas que hay que denunciar si queremos tener un diagnóstico preciso de por dónde salir. Bueno, Porque, bueno, hasta aquí llegó. Yo creo que pusimos en tapete alguna cosa más oculta de las tantas que tenemos en la Argentina de Macri, ¿no? Sí, y que uno va, digamos que se siguen ocultando. Decime, día tras día. ¿Terminaste tu libro? terminé mi libro y con mucha alegría puedo decir que se va a presentar el 6 de septiembre en Agrelo 3045. Vamos a hacer la primera presentación. Sé que hay opiniones de que tenemos que ir a un lanzamiento más grande, pero la idea sería ir de menor a mayor, así que vamos a hacer una primera presentación donde se en la editorial, que lo edita en Ágora. Hacémelo llegar porque no lo puedo adivinar. Bueno, te lo hacemos llegar. Sí, saludo. Tenemos que quedar. Decime el día que estás por acá y nos vemos, te lo entrego. Te saludo. Un abrazo. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 20 minutos después de las 8 de la mañana, Carbone. Todo el mismo día de 1994, el zarpazo de la señora de negro fue doble y se nos llevó al polaco y a la beba, dos amigos del alma, en un solo golpe macabro. Se cumplen 25 años del fallecimiento de la señora Beba Vidar, que nació el 3 de abril de 1924 en la ciudad de Buenos Aires, cantante de tango, actriz y bailarina argentina, cuyo nombre verdadero era Eliane René Schiani Vidar. A los 4 años comenzó a estudiar en el Teatro Infantil Labardén. A los 15, con la escolta de su hermana mayor, Nelly, debutó como corista en el Teatro Casino y luego pasó al Maipo, donde llegó a vedette. Realizó unas 30 grabaciones de tango acompañada por orquesta como la de Francisco Canaro, Color Tango y el trío Yumba, y se pueden destacar sus interpretaciones de Me Bautizaron Milonga, El Firulete, La Milonga y Yo. ¿Cuál de todos los temas cantó mejor para vos? Todos los hizo bien, tenía un estilo muy personal, sí. Pero tal vez la que más la representa es Me Bautizaron Milonga. ¿La tenés por ahí? La tenemos para vos. Vamos a escucharla. De habanera y de milonga orillera nació este ritmo dulzón, compadrón querendón, que da envidia a cualquiera. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corral, mis hermanas del Gotán. Así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de vagón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, cuántas veces peleó. Testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga allá por los arrabales y en esos viejos corrales, mis hermanas del Gotán. Así nació, mi pueblo la entendió y la bailó al son de un bandoneón. Así creció con aires de varón y de percal un día se vistió. También talló cuando hubo que tallar por un amor, se perdió, testigo fue el arrabal de ayer que ya se fue y nunca más volvió. Me bautizaron milonga al compás de un bandoneón. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El cambio del Grupo Clarín, en este momento están poniendo en pantalla, en un año salieron del sistema 27.500 millones de dólares en concepto de fuga de capitales argentinos, y el título es Duro comunicado de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Parece que el Grupo Clarín ya tomó posición, ya lo despidió a Macri y está esperando el nuevo presidente. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Lo consensuado podría variar de un momento a otro porque la gente del interior rechaza que Antonio Cafiero sea jefe de gabinete de Duhalde. La propuesta entonces la querrían hacer girar a De la Sota, y De la Sota ya descartó totalmente aceptar ese cargo, pero sí dijo que si había mayoría en la asamblea, los cordobeses no se opondrían. Lo que ocurre es que para poder ser ungido presidente de la República se necesita 220 legisladores, esto es 172 diputados y 48 senadores, para que Duhalde sea elegido presidente. No los tiene en este momento Eduardo Duhalde. Está el mismo Duhalde tratando de recomponer la cosa en el Congreso de la Nación, porque después de haber hecho el acuerdo hasta altas horas de la mañana con los jefes políticos, con los caudillos políticos de la oposición, se le rompió el frente interno al senador Duhalde. La realidad indica que son muchos los senadores del interior que se preguntan, entre ellos, por ejemplo, Marín, que ustedes saben responde a la línea de Menem, que antes decía, bueno, si había que poner a la puerta por dos años lo poníamos, pero que después dijo, hay que elegir presidente votando, se estaría diciendo que cuál es la regla a utilizar para que sirva Duhalde en dos años y no Rodríguez A en dos años. Y esta pregunta la sostiene mucha gente del interior y se autorresponden diciendo, Duhalde no quiere comicios porque sabe que perdió 700.000 votos en las últimas elecciones, y que achaca a la gente del interior que esta es una componenda bonaerense entre Alfonsín, muy poco votado, recuerden ustedes que el voto en blanco superó a Alfonsín, como jefe político del radicalismo, aunque no ocupe cargo, y Eduardo Duhalde, que perdió 700.000 votos y sacó el 25% del sufragio. De todas maneras, se ha trabajado intensamente con algunos medios de la prensa canalla que apoyan abiertamente lo que hasta hace unas horas llamaban al cacerolazo y ahora están apoyando a la Junta Consultiva, como se la ha llamado a este gobierno en alusión a lo que se creara en 1955 después de la caída de Perón. Este gobierno que pretende instalarse en la República trata de fortificarse en tres pilares fundamentales. El primero, que Duhalde exige que se le dé dos años de gobierno y sabe que se va a presentar porque constitucionalmente puede hacerlo a la reelección si le sale bien. El segundo acuerdo está basado en el hecho económico que tiene que resolver. Hay que devolverle la plata a la gente. Y para devolverle la plata a la gente se operó con Hugo Anzorregui, el ex titular de la CIDE, que en algún momento sonó como secretario general de la presidencia, quien está representando los capitales españoles que tienen seria preocupación en la Argentina y que ya habrían hecho llegar esta preocupación al mismísimo Bush. En este momento, en Europa comenzó a funcionar la moneda euro. Quedaron tres países afuera, Gran Bretaña y dos países más de poca significación, que no tienen mucho que ver con el futuro europeo. La lucha es entre los europeos, con un gobierno de centro izquierda, con Duhalde y Alfonsín, y los pro-norteamericanos que querían dolarizar, llámese, el proyecto de Carlos Menem. En el mientras tanto, se habla del retorno de Juan Picafiero a Acción Social, como si aquí no hubiera pasado nada en la Argentina, y además de Giavarini en Relaciones Exteriores. Todo esto tiene que ver con lo que va a reaccionar el público en las próximas horas. Usted lo escuchó porque somos la radio. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. La danza de la fortuna. Un programa suerte.

hubiera cuidado la plata de los argentinos, no estaríamos como estamos. Por lo menos hoy los santacruceños, que fue mi responsabilidad, para que me votó la gente, que era el gobernador de Santa Cruz, tienen la seguridad y la certeza que este gobernador actual no les dilapidó la plata, no la gastó en cosas que no la tenía que gastar, y tampoco la está utilizando ni para campaña ni para nada por el estilo. La tiene reservada hasta que la Argentina tenga un nuevo sistema financiero que funcione bien y lo podamos traer de vuelta. ¿Usted recién dejó entrar la posibilidad de que no va a participar de la interna del Partido Justicialista? No, me ¿está dan casi confirmado? Si no me dan condiciones, que estoy absolutamente convencido para estar. ¿Qué condiciones piden? No, yo pido que vote el padrón general. Parece difícil que esto suceda. Bueno, pero, no, no se dan esas condiciones, estoy dispuesto a, en esta coyuntura, no acceder a la pretensión del pejotismo burocrático y dar la pelea por donde hay que darla. Las cosas tienen que cambiar, y para que cambien hay que tener coraje. El hecho de que haya surgido en las últimas semanas la versión de que usted iba a poder acordar con Duhalde, ¿fue una operación de prensa, una operación política, hubo algo? No, son operaciones de prensa, que tratan de buscar desgastarlo a uno, limarlo, todas las cosas que pasan en la política. Yo he sido muy claro, he sido muy concreto, yo no acuerdo con los aparatos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Néstor Kirchner también habló porque somos la radio. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión abierta. La radio es protagonista de los hechos que hacen historia. Si le aprietan los zapatos, compre calzado doble X, es el mejor. No tengo contagios, tampoco infección. Tengo siempre a mano antiséptico Lisoform. El obrero y el patrón beben Yapeyú Carlón. Dos, catarro, resfrío, ronquera. Tome pastillas Val, entre pecho y espalda. Pastillas Val. 27 de agosto. Día de la Radiodifusión. Desde Radio Belgrano decimos felices 90 años, querida Radiodifusión. Como ya no, después de hacer declaraciones a la prensa en general, le pedimos que nos haga un mensaje a los peronistas. Bueno, porque es un compañero peronista y un amigo, por eso lo hacemos. Bueno, yo quisiera, esto que lo que quisiera decirlo es como un hombre que, bueno, que surge de la fila, surge fundamentalmente de las entrañas del peronismo. Porque siendo un hombre del movimiento obrero, creo que, como dijo Hugo de Carrín en algún momento cuando Perón lo designó interventor en la cinematografía brasileña, ¿qué dijo Hugo de Carrín? Más peronista que yo, Perón, dijo Hugo de Carrín. Y yo le digo a cualquiera de los que me escuchan y de los y de todo el peronismo, más peronista que yo, Perón. Nosotros somos surgidos de las entrañas del peronismo. El movimiento obrero fue peronista antes que Perón organizara el peronismo. A lo mejor la inspiración para que Perón organice el peronismo se la dio el movimiento obrero, porque salió a rescatar su líder, ¿no es cierto?, de las entradas, de las garras de la oligarquía, ¿no es cierto?, sin que todavía se haya conformado y se haya hablado de peronismo. Entonces, más peronista que los trabajadores, Perón. Vos sabés que el movimiento obrero es la columna vertebral del movimiento peronista, el movimiento peronista es la columna vertebral del movimiento nacional, sin movimiento obrero no hay nación. Por lo tanto, a uno le duele mucho ver que hay más una central de los trabajadores, que hay fracciones, que hay divisiones. ¿Se puede pretender que otra vez se vuelva a juntar, sobre todo la dirigencia peronista del movimiento obrero? No, no es una pretensión, es una realidad que se va a dar. Tarde o temprano se da, siempre más o menos existieron este tipo de situaciones. Pero después nos juntamos todos. Claro, pero cuando ustedes, por ejemplo, no estaban de acuerdo con la conducción, se quedaron dentro del CGT. Así es, así es. Pero acá también se ha quedado dentro. Lo que pasa es que han conformado otro espacio que... Y para te le pregunto al vicepresidente del Partido Justicialista, ¿estás conforme cómo se terminó la lista o no? Y siempre queda por ahí que uno quisiera que hubiera habido algún otro, o hubiera estado alguien más arriba, otro más abajo. Pero bueno, en definitiva, una vez que se cierran las listas, punto. No se discute más, hay que empujar todos para que gane la lista que uno apoya, ¿no? Hugo, tenés que irte, te dejamos, te agradecemos estas declaraciones para ayer y hoy. Y vos sabés, como siempre, donde hay un movimiento peronista, está este micrófono que constante y permanentemente pretende que entendamos a Perón. No me cabe ninguna duda, porque cuando pocos hablaban de peronismo, vos eras el único que hablaba de peronismo. Chao, viejo. Chao, un abrazo. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 8 de la mañana, 49 minutos, 13.9 la temperatura. Enrique. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. Bien, Miguel, recordamos entonces que River va a presentarse por Copa Libertadores en la revancha ante el Cerro Porteño el próximo jueves 19:15 en La Olla, que pertenece al equipo paraguayo. No va a tener demasiadas modificaciones el equipo millonario, va prácticamente con el mismo equipo. La duda es si va a jugar Pinola o Rojas, ya que Pinola fue expulsado el domingo y no va a poder estar en el Superclásico. Entonces River, para enfrentar la revancha ante Cerro Porteño por cuartos de final de Copa Libertadores de América con Armani en la valla, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola o Rojas y Milton Casco, Nacho Fernández, Uculini, Ezequiel Palacios y Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré, el colombiano. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Habremos de unirnos resueltamente con quienes quieran seguir nuestro propio camino. Latinoamérica es de los latinoamericanos. Tenemos una historia atrás de nosotros. La historia del futuro no nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella. Paralelamente nos uniremos a la acción de los países del tercer mundo, con los cuales ya estamos unidos en la idea. Nuestra tarea común es la liberación. Liberación tiene mucho significado en lo político. Configurar una nación sustancial con capacidad suficiente de decisión nacional, no una nación de apariencia que conserva los atributos formales del poder, pero no en su esencia. En lo económico hemos de producir básicamente según las necesidades del pueblo y de la nación. Y teniendo también en cuenta las necesidades de nuestros hermanos latinoamericanos y del mundo en su conjunto. Y a partir de un sistema económico que hoy produce según el beneficio, hemos de armonizar ambos elementos para preservar recursos, lograr una real justicia distributiva y mantener siempre viva la llama de la creatividad. En lo sociocultural, queremos una comunidad que tome lo mejor del mundo del espíritu, del mundo de las ideas, del mundo de los sentidos, y que agregue a ellos todo lo que nos es propio, autóctono, para desarrollar un profundo nacionalismo cultural, como antes expresé. Tal será la única forma de preservar nuestra identidad y nuestra autoidentificación. Argentina como cultura tiene una sola manera de identificar, Argentina. Y para la fase continentalista en la que vivimos y universalista, hacia la cual vamos, abierta nuestra cultura a la comunicación con todas las culturas del mundo, tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar. En lo científico-tecnológico, se reconoce el núcleo del problema de la liberación. Sin base científico-tecnológica propia y suficiente, la liberación se hace también imposible. La liberación del mundo en desarrollo exige que este conocimiento sea libremente internacionalizado, sin ningún costo para él. Hemos de luchar por conseguirlo y tenemos para esta lucha que recordar las esencias. Todo conocimiento viene de Dios. La lucha por la liberación es en gran medida lucha también por los recursos y la preservación ecológica, y en ella estamos empeñados. Los pueblos del tercer mundo albergan las grandes reservas materiales y de materias primas, particularmente las agotables. Pasó la época en que podían tomarse riquezas por la fuerza, con el argumento de la lucha política entre países o entre ideologías. Tenemos que trabajar para hacer también del tercer mundo una comunidad organizada. Esta es la hora de los pueblos y concebimos que en ella debe concretarse la unión de la humanidad. Finalmente, la liberación exige una correcta base institucional, tanto a nivel mundial como en los países individualmente. La organización institucional tendrá que ser establecida una vez clarificado qué se quiere, cómo ha de lograr lo que se quiere y quién ha de ser responsable para cada cosa. Porque la radio ha llevado siempre lo que del otro lado se esperaba, pero también lo inesperado, porque la radio, a través de programas creativos que rompieron proscripciones, les permitió escuchar lo que estaba clausurado. Porque 90 años de radio han significado muchísima gente que ha podido enterarse, educarse, gozar, sufrir, vivir, porque los locos de la azotea, un día como hoy de 1920, se le ocurrió inaugurar desde el Teatro Coliseo la primera transmisión a nivel mundial de exteriores. Por eso somos parte de esta historia, estamos incluidos en esta historia grande de la radio, pero también somos diminutos ante tanta cosa que la radio hizo y seguirá haciendo. De forma tal que ustedes son los invitados permanentes, los oyentes, de 90 años. Hace 90 años que hay oyentes de radio en la Argentina. Hace 90 años que hay oyentes que pueden participar de concursos, enterarse de cosas que no sabían, escuchar la noticia inesperada, la agradable y la desagradable, las voces que repudiaron y las que aplaudieron. La radio es la magia, es la imaginación del oyente, es la construcción del que está del otro lado de lo que quiere que ocurra, más allá de lo que está ocurriendo. Por eso, ustedes hoy han tenido voces distintas, podríamos haber hecho horas y horas con cuanta cosa da vuelta en tantos años, pero al azar, simplemente al azar, pusimos algunas cosas a los efectos de homenajear a tantos trabajadores y de homenajearnos a nosotros mismos con más de 50 años trabajando en los medios radiales. Diego, ¿lo último? Bueno, lo último, hoy cumpleaños el querido Carlos Titi Beglio, que nació el 27 de agosto del 46, y lo conocemos por su apodo del Titi, ex futbolista argentino, un gran delantero que jugó de centrocampista creativo también, tanto como de puntero. Posición que surgido en Deportivo Español, fue transferido a San Lorenzo de Almagro, el club donde conquistaría un total de 4 títulos en la Primera División Argentina, 2 torneos nacionales y 2 torneos metropolitanos. Y en el 75 llega Boca Juniors de la mano del Toto Lorenzo, junto con Hugo Gatti y Ernesto Mastrangelo, con quien compartió el equipo y algunos logros a nivel colectivo. El Titi Beglio, hoy cumpleaños, querido amigo, muy feliz cumpleaños, y un grande de nuestro querido equipo azulgrana San Lorenzo de Almagro. Lo último, Enrique. Bueno, lo último tiene que ver con una causa por reventa de localidades en River por pues que el fiscal Norberto Broto solicitó elevar a juicio Lara a 7 empleados y 2 barras bravas de River en el marco de una causa por reventa de entradas iniciada en 2018. La misma corresponde a un partido que iban a jugar por Copa Libertadores River e Independiente de Santa Fe de Colombia. La medida recae sobre Alejandro Sirikovic, que hasta marzo fue gerente general de River, Martín Grussi, gerente de optimización de procesos y mejora de experiencia al usuario, Ignacio David, Juan Ángel Daniel, encargado de los boletos, los utileros Juan Leonardo Díaz y Juan Antonio Maidana, y Ariel Lucero de control. Todos ellos van a ser procesados por la causa de reventa de entradas en un partido que tenía por protagonista a River Plate. Carbone, ¿vos sabés cuál fue la primera palabra que dijiste en radio? La primera palabra que dije en radio, debo haber dicho buenas tardes, amigos. ¿Vos, Enrique? No, mi hermano, dije tantas cosas. Yo sí me acuerdo porque pasé vergüenza. Me preparé para hacer un flash deportivo. Entré con toda la fuerza, me saqué sobre todo los guantes que se usaban en aquel momento de cabretilla, los puse arriba del piano y dije, yatin, y di la información. Y la locutora me toca la espalda y me dice, nene, no es yatin, es yotin. Así que no me olvidé nunca. Fue lo primero que dije en radio y fue en Radio Antártida. Y bueno, y para irnos, no nos podemos olvidar de dos grandes en el día de hoy, Miguel. En 1999 fallecía el obispo Elder Cámara, uno de los curas del pueblo, tan discutido y tan vapuleado en el Brasil, que había nacido en 1999. Y en 1919 falleció en 1995, el querido Paco Yamandreu, el modisto y amigo personal de la señora Eva Perón. Nos vamos. Ustedes estuvieron en sintonía de ayer y hoy. Un programa de radio, porque esto es la radio. Hasta mañana. La radio también tiene historia. El 27 de agosto de 1920 se emite la primera transmisión.